Buenas tardes, amigos, amigas de la Covacha. Hay una disculpa por la tardanza, pero pues qué mejor que llegar tarde que nunca. Aquí estamos ya empezando con este Covachando de sábado, donde hablaremos de los protagonistas. Gracias por esperarnos y bienvenidos. Bienvenido de regreso. Vamos a platicar de los protagonistas y para eso me acompaña aquí el buen Bernardo Soto. ¿Cómo están? Saludos. Aquí en su primera vez en Covachando, sean amables con él. De hecho es al revés. Yo tendría que ser amables con ustedes. Veremos qué tal se pone la cosa. Y también Gerson Obrajero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Covachando. Vamos a hablar de los protagonistas, se va a poner muy bueno. Diría que es experto en deportes, pero pues le va el Cruz Azul, o sea que. Uy, uy. Mira, nadie es perfecto en esta vida, entonces a los americanistas los perdonamos, Así es. Y para meterle todo aquello de la vibra buena, el enano sensual. yo soy perfecto. Parece que nos pusimos de acuerdo para venir de morado, ¿qué pedo? Es uniforme, es uniforme. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me cambiaron el roster del programa. ¿Dónde están Juanjo y Carlos? Pidieron vacaciones. No aguantan nada sus jóvenes. Y antes de que empecemos, hay que hacer algo muy importante. El disclaimer. El disclaimer de la covacha, de Covachando. Covachando no es una fuente confiable de información. Lo vertido aquí es de acuerdo a la memoria de los panelistas, la mayoría de ya rucos que no se acuerda dónde dejaron los lentes, aunque no usen. Para hechos duros, favor de consultar los demás programas de la covacha. Gracias. Sí, porque luego nos No, cae bueno, el qué tal vale igual, ¿eh? con comentarios de que hay alguien ahí puso que vio el programa de He-Man y no le gustó porque no hablaron absolutamente nada de no sé qué cosa. Mira, ni Wikipedia tiene los datos exactos, entonces no pidan mucho de los rucazos. De hecho, no hay página de Wikipedia de este tema, ¿eh? De José Ramón Fernández nada más. Tendríamos que sacarlo de la de José Ra. Y eso quién sabe. Serra. Habría que preguntarle mejor a algunos de sus achichincles como Faitelson Faitelson. o André Marín. Adorado André Marín. Así es. Bueno, ¿qué parece si los invitados? Bernardo, ¿quieres empezar a platicar de los protagonistas? ¿Qué eran los protagonistas cuando empezó? Los protagonistas solo son el mejor programa deportivo, y de entretenimiento, de variedades, que ha dado la televisión mexicana, ¿eh? O sea, así de sencillo. Lo cual no es una barra muy alta, hay que admitir. No, tampoco, pero empieza creo que en el 86 con el Mundial que se realiza en México y después continúa con lo que son los Juegos Olímpicos de 88. Seúl 88 y continúan así ininterrumpidamente con transmisiones grandes. Los Juegos Olímpicos de Invierno no era un equipo tan grande, pero siguen así hasta lo que es el Mundial de Alemania en 2006. La gran gracia que creo que tienen los protagonistas es la conjunción que hicieron de lo que es la narración deportiva con muy buenos comentaristas, con muy buenos invitados del deporte. O sea, en mundiales de repente tenían a un Jorge Valdano, a un Menotti, y en Olimpiada, en Juegos Olímpicos, tenían de comentaristas a atletas que estaban entrando al mundo del periodismo, de la locución. Entonces, de repente, sí tenías un especialista de, mira, en gimnasia, en natación, en ciclismo, se trata de esto, la prueba es así, esta persona, esta chica es tal lugar, el ranking del mundo se maneja así, los movimientos son así, el juicio es así, con la combinación de tener lo que vendría siendo el entretenimiento, con creo que dos gigantes de lo que es la comedia en México, que son Andrés Bustamante y Víctor Trujillo. Ya, si nos queremos poner inclusivos también, los protagonistas fueron de los primeros programas que tuvieron a mujeres en los espacios de deportes, ya sea en notas de color o narrando los mismos eventos deportivos. Entonces, pues nada más eso, o sea, los protagonistas son el mejor programa deportivo que ha dado el país. Y hay copias de ellos ahorita en todas las televisoras nacionales. Cuenta el chisme, dicen los chismosos, que en el resto del mundo les llamaba mucho la atención. O sea, cuando van a un evento, transmiten desde el centro, ¿no? De periodismo. Entonces, que les llamaba mucho la atención lo que hacían. O sea, es así de, ok, y el güey del cabello verde pintado de payaso, ¿para qué lo trajeron, no? Entonces, no, ese es parte del programa. ¿Cómo qué? Ese es el futuro periodista más importante de México. Ajá. ¿Quién lo diría? ¿Y quién lo hubiera dicho? Entonces, dice el chisme que en varias partes del mundo se copió el estilo. Se copió el estilo de, pues trae alguien de variedades para no hacer aburrida la transmisión olímpica, ¿no? El mundial. Te digo, yo creo que es el mejor programa de deportes de siempre. Y por ahí desfilaron algunos de los mejores momentos de la televisión en vivo mexicana con José Ramón Fernández y el Hooligan. Así, tal cual. Oye, sí. De acuerdo, de acuerdo. Aparte, y como los protagonistas también le dieron su toque femenino, Covachando también. Damos la bienvenida a Elizabeth Ugalde. Muchas gracias, Alex. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme y perdón por la tardanza. ¿No te llegó el memo? Noches, ¿perdón? ¿No te llegó el memo? Es de morado. Los sábados venimos de morado. Oh, por Dios. Es de morado. O sea, no de morada. No de morada, de morado. Sí, me equivoqué, leí mal. El de morado es uno que llegó tarde a toda la fiesta. Sí, sí, sí. Pero sí, sigan, que sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que van diciendo, así que va a ser un problema, porque aquí necesita polémica. Acabamos de decir que Víctor Trujillo es el mejor periodista del país actualmente. Ah, no. Entonces no estoy de acuerdo, perdón, pero ahí venga, sí. Lo cual tampoco es una barra muy alta, de hecho es una barra aún más baja. Sí. Pero estamos diciendo esa clase de barrabasadas en vivo. Sí, esa sí es una. No, de lo demás, del programa, el mejor programa deportivo, estoy de acuerdo. Soy muy fan. Tengo una historia ahí muy particular con ellos, pero sí. De eso se trata este programa. O sea, vamos a hablar de eso porque José Ramón fue una institución, bueno, es una institución deportiva todavía aquí en México. Ya se cambió a ESPN, pero en aquel entonces era Imevisión donde estaba trabajando. Sí. Era un canal del gobierno. Desde que cambiara a Azteca. Y la idea del programa fue, como ya mencionamos, en Seúl 88. Yo en aquel entonces creo que ni veía deportes. Gerson, ¿tú sabías deportes a esa edad? ¿Ya habías nacido siquiera? Yo nací en 1982, pero nada más veía puras caricaturas. Entonces nada más escuchaba menciones de Seúl y de Italia 90 y de Barcelona en 92. Pero lo que sí recuerdo es que de repente empezaban a suceder cosas, ¿no? O sea, la incursión primero de Andrés Bustamante y ya después la adhesión de Víctor Trujillo y de Ausencio Cruz le empezó a dar un poquito de sabor a las cosas, ¿no? Lo que había visto es que en el 86 tuvieron la oportunidad, por ejemplo, José Ramón Fernández, de poder juntar un grupo de especialistas y encontrar un nicho de mercado, ¿no? Porque todo el mundo pasaba los eventos en vivo, pero no había chance de que la gente viera siempre porque estaban trabajando, no había tanta exposición a los medios como la hay ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita puedo ver la repetición del partido de México de las 6 de la mañana en YouTube, ¿no? Y está legal y está sin ninguna bronca. Entonces, era eso o ver el resumen, ¿no? Entonces, el hecho de que haya conjuntado José Ramón Fernández al principio a un chorro de especialistas y haber conformado un grupo de trabajo que empezó a pisar los talones a una competencia que no tenía, y empezó a generar competencia a Televisa, que era el amo y señor de los medios en ese entonces, pues realmente empezó a ser innovador. Ya después, cuando se empezaron a dar pasitos, ¿no?, en Seúl y agregar el tono de comedia, Andrés Bustamante, fue el precursor, pero ya después, si mal no recuerdo, que fue en Barcelona fue cuando ya estaba Víctor Trujillo y empezaron ya a hacer ruido, ¿no? Como decía bien Bernardo, a mí me encantó porque es un resumen de 20 años de la mejor de la mejor versión de la televisión mexicana. Ahorita ves sus programas deportivos y es el refrito del refrito del refrito de aquella gran época dorada de los protagonistas, ¿no? Ahorita ni siquiera se parece, y hubo un momento en que todavía era peor. Entonces, inicio en el Mundial de México 86, en el que José Ramón dijo, vamos a hacer un programa de análisis y debate, que pues básicamente fue su sello característico a partir de ahí para el Real, después con programas como En Caliente y otros, pues dio pauta para, yo creo que los noventas y unos noventas inolvidables de transmisiones deportivas y de coberturas, ¿no? Tanto de Juegos Olímpicos como el del Mundial de Fútbol. Así es, y más porque ellos tenían en Imevisión Deporte TV, que era un programa muy diferente a lo que te ofrecía Televisa aquel entonces como Acción, que Acción era básicamente el resumen, o sea, en una hora resumían todos los deportes que quisieras, pero era, no sé, 50 segundos de High Alike, era con lo que empezaban, lo béisbol, carreras, creo que hasta saltos de pulgas, no sé. No, era solo una hora Acción. Y eran los... O sea, exactamente. Era la gracia de Acción, ¿no? O sea, la gracia de Acción era de, oiga, yo nada más quiero ver los resultados, nada más quiero ver cómo me fue en la quiniela. Pero Deporte B también era un programa más largo, porque Imevisión no tenía nada que pasar. Entonces es así, échale otra hora, o sea, ¿por qué? La película empieza a las 8, o sea, es así, échale más tiempo. No, y aparte si pones a José Ramón Fernández con Carlos Albert, con Raúl Orbañanos, que no les encanta hablar, ¿no? Y les pones a comentar cada jugada del partido de los Pumas, que era lo que pasaba en ese entonces, donde sí les daba para, por lo menos, en cada partido comentar 15, 20 minutos, ¿no? Creo que han comentado puntos muy importantes. Me llama la atención lo que decían de que José Ramón era pues un ejemplo y el mejor periodista deportivo. La verdad es que no sé si sea el mejor o no. Para mí, personalmente lo es. Pero creo que tiene más validez la opinión de alguien que no es nada fan de él. Y estoy hablando de mi papá, que lo reconocía, ¿no? Porque, digo, mi papá siempre ha sido americanista de hueso colorado. Y ya sabemos que José Ramón odia a la América, ¿no? Y era muy curioso que a pesar de que sabía que José Ramón iba a hablar mal de la América cada semana, pues porque sí lo hacía, digo, eso sí, hablaba un poco de su profesionalismo, lo ponía un poco en duda, tanto como exaltaba a los Pumas, tanto que eleva, que menospreciaba a la América, digo, pero constantemente hacía, y de repente sí mencionaba cosas que nadie se atrevía a mencionar en ese entonces, ¿no? Era la época en que Televisa tenía una super maquinísima de detrás de ellos y que nadie señalaba que si de repente parecían partidos comprados o que si todos los comentaristas parecían en favor del equipo. Pero bueno, una cosa que sí recuerdo que podríamos hablar ahora de ética profesional y cuestión de cosas que un periodista tiene que hacer, pero que en su momento le acarreó bastantes problemas a José Ramón, o bueno, bastantes odios, muchos más, fue que él destapó este asunto de los cachirules, ¿no? Que de repente, ahorita, por el grito del puto, ya todo el mundo está justificando de ¡ay, no es para tanto! ¡Ay, no, la selección! ¡Ay, no! Que le den el castigo a la femenil. Pero pues en aquel entonces José Ramón se atrevió a decir que la selección mexicana había metido a jugadores que estaban fuera de reglamento y por eso la selección mexicana se ganó una sanción de que no fuera Italia 90. Entonces sí fue así de ¡pero maldito traidor español! ¿Por qué estás hablando así? ¡Lárgate a tu país! Y demás. Me digo, la verdad para mí sí es encomiable, es respetable. Yo no sé, yo quiero creer que lo hizo por profesionalismo y no por joder a Televisa, aunque probablemente fue un poco de todo, pero no sé, pero tan es importante su voz que todo el mundo volteaba a verlo y todo el mundo le importaba lo que él decía, a pesar de que estaba en ese entonces en medio pequeño. Yo sí he escuchado algunas opiniones negativas con respecto al quehacer periodístico de José Ramón Fernández, de personas que pues saben más que yo de deportes, ¿no? Algunos de ellos profesionales. En el caso de los cachirules que cuenta Vanessa, por ahí leí, digo, no sé qué tan real sea, no me acuerdo a quién se lo leí, pero alguien que supuestamente estaba involucrado en la Federación Mexicana en ese entonces, que sí, en efecto, fue más una tirarle popó a Televisa y vengarse de algo que le hicieron a él personalmente, que ética periodística de vamos a revelar este gran pecado. Y la razón que da la persona es que no era el único caso. El caso que revela José Ramón Fernández es el que específicamente iba a afectarle más a Televisa. Digo, tal vez se le salió un poquito de las manos porque le causó una sanción muy grande a la selección. Y bueno, ese es el argumento que da, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, porque sí, yo sí he escuchado muchas críticas interesantes con respecto a José Ramón Fernández. Yo también soy fan de José Ramón. Para los más jóvenes que creen que ahorita todo está polarizado, niños, hace 20 años la sociedad se dividía entre la gente que durante un mundial y una olimpiada se sentaba a ver a José Ramón Fernández y la gente que no. Y a veces sí, entre familias se veían feo. A mí me tocó una vez que un primito, dijo así, ¿no? Le dijo a mi papá, no, ¿por qué pone a José Ramón Fernández? Él odia el fútbol. Y mi papá le empezó a explicar, no, es que él es más, más objetivo y la fregada. Y la cara de mi tío, o sea, del papá del primito que dijo esto, así de odio, porque él igual era americanista, así de odio de cómo se atreven a hablar bien de José Ramón en mi casa. Entonces, antes era una división así bien marcada. Lo que sí hay que admitir es que, bueno, es el mejor, o sea, que también puede ser porque el periodismo de deportes en México nació nada más como chayoterismo, ¿no? Porque Televisa nada más eran, pues ahí hacer entretenimiento, decir unos chistecitos, unos chistoretes, cositas así, que después TV Azteca lo copió y creo que ahí empieza la decadencia de los protagonistas, poco antes de que se salga José Ramón, que bueno, no se salga, que lo saque, que André Marín lo saque, ya se empezaba a ver esas ganas de ser más de la escuela de del perro Bermúdez que de la escuela de José Ramón Fernández, especialmente con gente como Luis García y compañía. Ya como que de ahí se avisaba que ya José Ramón ya iba de salida en TV Azteca. Y otra cosa que quisiera mencionar es que los protagonistas, porque ahorita vamos a hablar mucho de José Ramón porque él es el centro de los protagonistas, pero los protagonistas como programa deportivo y de entretenimiento, por lo menos los especiales de las Olimpiadas y del Mundial, se construían con el talento de todos, y eso quedó demostrado a partir del 2008, porque José Ramón Fernández dijo, no, pues yo voy y lo hago en ESPN, ¿no? Y muchos que pues éramos muy fans de José Ramón, pensábamos, no, pues ya se va una cadena deportiva con el dinero en dólares de Atlanta, ESPN creo que ya era parte del Emporio Disney en esa época, no estoy muy seguro, entonces decían, no, pues ahorita va a poder hacer algo muchísimo mejor de lo que hacían TV Azteca, y no, a pesar de que se llevó a Sabludowski, se llevó algunos de sus pesos pesados, creo que en la primera, en la de China logró llevar a algunos de los invitados interesantones, ya no logró rearmar lo que eran los protagonistas. También podríamos decir que ya tal vez la época de ese tipo de programas ya había pasado, porque ya desde la del 2006 ya se sentía un poquito aguadona, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues creo que el declive que mencionas en Beijing también tiene que ver con que ESPN será el líder mundial de deportes en su eslogan, pero no fuma mucho las Olimpiadas, ¿no? O sea, no. Como que doy los resultados, pero eso me refiero con que era un esfuerzo conjunto. O sea, no sí, era nada más, o sea, José Ramón Fernández, porque si hubiera sido José Ramón Fernández, a donde vaya lo reconstruye, pero no, por ahí se necesitaba también el visto bueno de TV Azteca, que lo dejaba hacer lo que le diera la gana, porque sin eso la dinámica entre Trujillo y Broso, que espero que ahorita hablemos más detenidamente, no se hubiera podido dar. ¿Por qué? Era un equipo, o sea, eran el grupo de comentaristas así de siempre, que los tenías productores. Un Fighterson, un André Marín, un Rafa Puente, Francisco Javier González, que ahorita está en Televisa, o sea, toda esa camada que ahorita está repartida, más la parte de los atrás, la producción, la producción, todo lo que no vimos, y la gente que invitaba, por ejemplo, este Nelson Vargas para narrar este clavados y natación, ¿no? Espérame tantito, eso se me faltó mencionarlo. Otra cosa que sí, yo creo que los protagonistas sí metieron al ruedo, es ayudar mucho a que se hable de deportes que no son populares. Uh-huh. Porque si no hubiese habido una gran pulsión por parte de ellos de hablar de deportes que al pueblo mexicano le interesan un bledo, México sería aún más ignorante en cuestión de deportes. Y eso es porque José Ramón se llenó de un nutrido grupo de gente, ya sea porque lo jugaron, porque fueron profesionales o porque son periodistas que les gustaba, que te hablaba de un montón de deportes. Había uno, no me acuerdo su nombre, que murió de cáncer, que él era básicamente el experto en básquet americano, el fútbol americano, y caminata. Pepe Espinosa. A mí me sacaba mucho de onda lo de que el tercero fuera caminata, porque decía, güey, como que es un cambio muy brusco, ¿no? Sí, no, pero de repente, lo oías hablar de... Ajá. Sí, tenías un especialista así de deportes, o sea, quien fuera, o sea, Francisco Javier, Marín, Fighterson, pero al lado tenía un deportista. Sí, yo fui al Mundial de Clavados y sé que el jueceo es así, soy gimnasta de Panamericanos. Entonces dices, pues creo que sí le creo más a la persona que está al lado, porque dirían ahorita, ¿tú de dónde sabes juecear en los clavados? Pues porque sí fui, o sea, porque sí fui un atleta, aunque sea a nivel Olimpiada en México, Panamericano, pero sí sé de qué estoy hablando. Entonces, esa conjunción de talento que mencionas es lo importante de los protagonistas, porque al final Televisa, o sea, con todo el respeto del mundo, era así de... ¿Qué sabe el perro Bermúdez que vaya más allá del América? O sea, no, aparte de saber, la apertura que daban para los encontronazos era bastante amplia. O sea, ahorita, visto desde ahorita, tal vez sea hasta light, pero en ese entonces que no estábamos acostumbrados a que de repente se enojaran en vivo y se empezaran a tirar bajita la mano, yo me acuerdo mucho de... Bueno, ahorita que hablemos a detalle... Es que de repente... Te sientas en la mesa y va a hablar alguien que le va al Cruz Azul. O sea, perdón, o sea, no puedes tener así como mucho respeto ahí. Oye, espérate, que vamos a dejar hablar a alguien que no sé a qué equipo le va. ¿A qué equipo le vas, Gerson? Al Cruz Azul, al campeón. Tomando todas las opiniones, regresando a lo que decía Van de los cachirules, la historia oficial cuenta que el que lo describió fue un periodista que ahorita trabaja en Marca Claro, que se llama Toño Moreno, creo que algunos sí lo ubican, que le dijo, oye, es que mira, José Ramón, estas cosas salen mal. ¿Cómo que están mal? Sí, estos registros no están correctos, en FIFA no lo checaron, en la federación pues no me han contestado porque le estoy llame, y ¿qué onda, lo sacamos? Güey, esto es oro, vamos a sacarlo. O sea, tuvieron la valentía de sacarlo. Y como decía muy bien tanto Leonardo como Bernardo, José Ramón no es nada sin todo el equipo que ha tenido durante estos últimos 20, 25 años. O sea, Tampoco diría que es nada, pero por ejemplo, Faitelson con El Color, algunas entrevistas de André Marín, narraciones como de Ciro Procuna, Pepe Espinosa, que bien comentaba el enano, en algún momento Enrique Garay. Y los especialistas, ¿no? Nelson Vargas, si mal recuerdo, fue Ernesto Canto en caminata. Hubieron muchas cosas que realmente hicieron en contenido deportivo algo súper rico, mientras que en Televisa solamente era Sonia Alarcón, su hijo, Toño de Valdés y Enrique Burak. Eran cuatro personas comentando 25 deportes olímpicos, 20 disciplinas de olímpicos de invierno, ¿no? Y eran básicamente los mismos, también que están turnando, ¿no? Algunos en la mañana, algunos en la noche, algunos en la madrugada, pero siempre eran entre 4 o 5 personas del staff, mientras que el roster de protagonistas siempre fue grande. Entonces, y aparte siempre polémico, ¿no? O sea, de ahí salieron un buen de personas, ¿no? De Francisco Javier, González, ya lo mencionaste, el tipo regiomontano que me cae súper gordo. Gómez Junco, Roberto Gómez Junco, Rafa Puente. Creo que es primo o hermano del Gómez Junco de aquí de Torreón, y también generalmente lo odiamos todos. Como que viene de... Como futbolista fue muy mediocre, pero este cuate se pendejea a medio mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Francisco Javier de Anda, Luis García, o sea, realmente gente que sabía y gente que aparte con su plática, con su con el debate generaba polémica, ¿no? Entonces, la polémica siempre ha funcionado bien en la televisión mexicana. Entonces, quien lo notó primero fue José Ramón Fernández con Protagonistas y después en Caliente, y ya salía muy noche, y así eran entrevistas bastante, bastante crudas. Yo recuerdo una Hugo Sánchez que, o sea, sí era como, salió enojado este cabrón de que las preguntas que le hicieron, tanto así que trabajaba primero en Televisa, digo, en TV Azteca, y a la primera oportunidad les dio, espalda y se fue a Televisa, porque, o sea, sí era muy, muy, José Ramón Fernández y su equipo eran bastante puntantes, y eso creo que era lo que a muchos de los que veían y los que no querían ver Televisa, buscaban esa opción, ¿no? Ese contenido que era muy mainstream del otro lado, que era muy correctito, ¿no? Pero justamente es como mencionan ya, era un semillero, ¿no? Un semillero de talento que ahora ves en todos los medios, no solamente en los medios televisivos, sino también impresos, y que no nada más eran especialistas en deportes, sino que incluso cuando iban a Olimpiadas o Juegos Olímpicos, estas chicas que salían a hablarte de la cultura del país en el que estaban, no era una cuestión nada más de una cara bonita que íbamos a poner ahí para llamar la atención, para la inclusión o lo que sea, sino eran de verdad mujeres que respetabas y que decías, no, pues sí, sí quiero tener la charla con ellas, sí, sí quiero saber más, ¿no? Me interesa. Porque José Ramón, finalmente, como dice Gerson, pues sabía que la polémica llamaba la atención, pero también es un tipo muy inteligente, o sea, no solamente se basaba en los deportes y mostrarte contenido de calidad en ese sentido, sino que ampliaba las miras, ¿no? Oiga, muchachos, ¿cómo? Espérame, James, antes, ¿cómo vamos a ir hablando de los protagonistas? ¿Así seguimos en general o nos vamos edición por edición? De hecho, ¿cuál fue la primera vez que ustedes vieron la... Antes de que respondamos eso, ya para cerrar esta que sería introducción larguísima de media hora, yo creo que actualmente ya nadie duda del lugar en la historia del periodismo mexicano y del entretenimiento mexicano de José Ramón Fernández. Creo que ya hasta Televisa abiertamente admite que nunca pudieron ganarle y no. Yo he visto, Gámez, tú me dijiste quién era el tipillo en TikTok, he visto cápsulas de un programa de alguien de Televisa. Antonio de Valdés. De Antonio de Valdés, que ha entrevistado varias veces a personas alrededor de José Ramón Fernández y los protagonistas, y abiertamente admiten que pues, no podían, nunca pudieron con el programa, nunca le llegaron, y cuando José Ramón pues cayó por la misma gente dentro de los protagonistas, Andrés Marín, no porque Televisa pudiera. Entonces yo creo que no está en absolutamente ninguna duda su lugar. Entonces ahora sí, como decía, Por ejemplo, incluso la gente que tiene problemas con José Ramón, que tiene esa rispidez con él, por ejemplo, André Marín uh-huh. ha dicho, a mí me formó José Ramón, o sea, yo soy la persona que soy ahora, si soy una personalidad reconocida, es porque está José Ramón. Los pleitos que tiene con Fighterson claro que te peleas, porque pasa en la vida real, Gerson le va al Cruz Azul. Claro que cuando pierda me voy a burlar. Y que cuando golean a los Pumas él me va a decir algo. O sea, y tan amigos como siempre. Al final, los deportes se prestan más porque es un juego. Y podemos hablar media hora y meternos y decir y estás comprado y eso fue falta. Bla bla bla bla bla. Pero al día siguiente, tan amigos como siempre. Es como que dice el enano. Todas las personas que alguna vez tuvieron algo que ver con José Ramón como compañeros, como trabajadores y como competencia, sí, claro, es él. O sea, no, el mismo Azcárraga lo dice. El Judas de Marín, o sea, no tendría boca para decir que no. O sea, aunque él diga que, ay, no, yo me hice solito, pues ¿quién le cree? Mira, todo el mundo vio que era casi casi el hijo de José Ramón. Yo sé que Marín hizo mal, pero el peor castigo que recibió es que está en Fox Sports. O sea, es así de, estás en Fox Sports. Caída más rápida no he visto en mi vida. Su estrella ni un ciclo. No, es que José Ramón fue un maestro para todos los que estuvieron ahí. Les enseñó a ser analíticos, honestos, o sea, que honestos en su forma de ser, o sea, no tanto en el que dijeran la verdad, sino su forma de ser. Ahí está Faltelson, ahí está Marines, a todos los, sí, sinceros, les dejó. ¿Sabes qué? Tú a lo mejor no sabes de deportes, pero sabes hacer polémica, hazla, no me importa lo demás. Tú sabes de tu disciplina, órale, métete y así, porque él generalmente de lo que no sabía no hablaba gran cosa, dejaba que el experto, órale, tú despláyate todo lo que quieras, y yo pregunto. Lo que comentó Vanessa es igual interesante. A las que iban y los que iban para hacer lo que era la parte de entretenimiento, también les exigía mucho. Por eso es que pregunté cómo queremos acercarnos al tema. Y ahorita que lleguemos a las particulares, mencionaré el caso particular. Porque no todos los que invitaba les salían bien. Y ahí es donde se veía que José Ramón Fernández era muy estricto con respecto a lo que le entregaban, independientemente de fuera de deportes o no. Primero... de aquí de Andrés Bustamante, porque yo siento que a partir de Saúl le dio mucho crecimiento, sí, porque era un comediante de cierto nivel, tenía sus programitas así, pero infantiles, y a partir de Saúl con el doctor Chunga, que es decir, es una invención para esas olimpiadas. ¿A quién le tocó esta olimpiada? Como, o sea, no la primera, porque probablemente muchos vimos algunas olimpiadas muy de niñitos, pero la olimpiada que ya les tocó disfrutar, o el mundial que ya les tocó disfrutar, ¿a quién les tocó? A mí a partir de Barcelona, esta. 92. No, Barcelona. Yo la verdad Barcelona, es que sí, soy bastante añeja, entonces sí, yo me acuerdo mucho de, como justo ahorita que puso Gámez la imagen del Wiri Wiri, porque fue toda una sensación, o sea, me acuerdo que iba a la primaria y era cada lunes llegar y escuchar a tus compañeros hablar del sketch del Wiri Wiri, o sea, de repente si era de, ¿lo viste? Es que el doctor Chunga dijo no sé qué cosa y demás, y sí, o sea, esto que mencionan de, era como para niñitos, no, probablemente el contenido no estaba pensado para niños, pero era interesante porque yo recuerdo, empecé en esto de los deportes de fútbol y demás, porque cada domingo mi papá se ponía a ver este tipo de programas y decía, qué aburrido, pero de repente ponían los protagonistas y veías que se encendía toda la cosa y que ponía este tipo de sketch variados. Y decía, no, pues sí, sí me gusta, ya que empiece, ¿no? Y en serio, en la primaria siempre todo el mundo estaba platicando de eso. Porque además el programa, el resumen deportivo, era nocturno. Era nocturno, entonces te tenías que aguantar. El de Seúl tenía la diferencia de horarios, de repente te tocaba antes de irte a la escuela. Pero era una genialidad. O sea, yo recuerdo muy bien la Olimpiada de Seúl. O sea, recuerdo haberla visto, recuerdo haber seguido las competencias porque estaba en tele. ¿Sabes? Y luego aparecía y aparecían otros personajes y se veían que estaban en Seúl. Así a mí me llamaba mucho la atención de si fueron hasta allá. O sea, es así de, ¿por qué fueron? Lo podía narrar desde acá, ¿no? Pero Seúl lo recuerdo súper bien. Recuerdo vagamente el Mundial de México 86, no recuerdo Los Ángeles 84, pero Seúl recuerdo la inauguración, porque fue la repetición. Mis papás, mi mamá es muy aficionada a ver Juegos Olímpicos, entonces ella siempre la tenía en la tele, siempre tenía las competencias, entonces pues a fuerzas de verlo, ¿no? Ahora, no recuerdo si fue en Seúl, según yo sí, fue esta primera ocasión en la que vimos que el Wiri Wiri con su hooligan, no, debió ser en Italia 90, con su hooligan, pendejeaba a José Ramón. Sí, hiciera sí, así, pero sí. Por Dios, o sea, este señor todo recto y que a todo mundo le dice sus cosas y está dejando que este monito le pegue, lo zarandee, le diga de cosas, o sea, si era así como, no sé, como... Entonces, a ustedes les tocó ver el primer hooligan, cuando fue por completo una sorpresa, porque pues a mí ya no me tocó la sorpresa, yo ya sabía. Ya lo esperabas. Que ya lo esperábamos. Sí. Pero de hecho, era como la cereza del pastel, ¿no? De todo el evento, ¿no? O sea, destruir todo el panel, ¿no? Sí, pero me imagino que la primera vez sí fue así de, güey, ¿qué está pasando? Sí, sí, no, tú sabías que José Ramón se iba a voltear y que le iba a dar un cachetadón, pero no, no porque, se aguantó. Era una sorpresa incluso para Andrés Bustamante, porque si ves los clips, de repente cuando quiere romper algo, dices, ¡ah, sí, caray! Sí. Esto está muy duro, ¿no? Bueno, entonces... Ahorita que entremos a esas emisiones lo comentaremos. No, me refiero a sorpresa que pues nunca habías visto el sketch. No sabían qué iba a pasar. En cambio, pues ya después, pues ya mi mi familia me decía, no, es que al final va a salir el hooligan y va a agarrar trancazos a José Ramón y va a romper el escenario. Entonces, pues sí. ya no era sorpresa en ese sentido. Pero de que no era actuado, no era actuado. Y además, manejaban la tensión. Porque de repente, el último programa, la despedida, el gracias a ustedes que vinieron y todos iban presentando. Y todos es así, ya se pueden ir, ¿eh? O sea, no tenemos que estar, cortemos rápido, ya es noche, ya acabamos. Y veías al camarógrafo que paneaba el set y estaba a tope de toda la gente. Hasta el equipo se quedaba sorprendido, o sea, como dices, paneaban a todo el set y se veía a los otros protagonistas que estaban de lejos viendo como que anonadados a José Ramón. No, porque además también era la catarsis, o sea, lo que decían, o sea, el nivel de exigencia de un mundial o de una olimpiada es, tienes 2 semanas para hacer el programa bien, tienes que salir de aquí allá, el cambio de horario, competir con el resto del mundo para las notas, o sea, si ¿sí quieres que Andrés Bustamante lo golpee? O sea, cachetéalo, o sea, por el amor de Dios, dile algo, aviéntalo al piso, tírale, set. Ahora, yo sí he escuchado anécdotas de que este sketch sí se hizo medio famosillo en el ambiente de los periodistas de la Olimpiada y del Mundial, porque sí era así como que de repente, me imagino que cuando era muy abierto el set y se alcanzaba a saber lo que estaba pasando dentro del set mexicano, sí se llegaron a enterar las otras comparsas periodísticas. De hecho, yo recuerdo que en Francia 98... Ay, sí, me encanta, para mí Francia 98 fue el primero. La Francia 98 fue uno de los... Hubo notas de lo que hacían TV Azteca y Televisa, porque era así de, güey, ¿por qué traen todo un set tan... así como de casa? O sea, es así, ches partidos, Nigeria, Corea del Sur, ¿eh? O sea, a nadie le importan. O sea, ¿por qué lo están transmitiendo ustedes? O sea, ya eliminaron a México. Y Vale, me va a regañar, pero yo siempre he dicho que del 98 al 2002 es la mejor etapa de los protagonistas. Vale, me va a decir que no es cierto, que porque es por las que me tocaron a mí de niño y adolescente. Pero yo siempre sentí, porque la del 98 en Francia es la que tú dices de que se le rompe el set al hooligan. ¿Sí? Ay, cabrón, repente, esta cosa tiene grapas. Y recuerdo que ellos presumieron como a la tercera semana del mundial. Miren, somos nota. O sea, después de que se acaba la fase de grupos, que hay que esos espacios, les hicieron una nota, así, México viene a lo grande, y no entendían, decían, ¿vienen dos televisoras? ¿Como para qué? O sea, es así, son los mismos partidos, y recuerdo al hooligan, a Broso en los pasillos del... ¿Cómo les dicen a la central de comunicaciones? Tiene un nombre, ellos se refieren como un nombre... Como Media Center, ¿no? O algo así. Ah, es el Media Center, algo así. Pero tiene unas siglas, ya. Que de repente, de nuevo, ¿por qué va un payaso al set de los mexicanos? O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué no están tomando la seriedad del evento? Fíjate que... Lo mismo. Ajá. Fíjate que yo creo que esa es una de las cosas que muchos no entendieron de lo que era el programa especial de Olimpiadas y Mundial, incluido la misma gente que lo hacía, incluido el mismo José Ramón. Bueno, no tanto, José Ramón sí lo, porque lo intentó replicar en este. Es que no era nada más el evento deportivo, sino era una exploración del país o la ciudad anfitriona. Eso también era muy bonito porque le daba al evento deportivo el nivel que se supone que debe de tener, que es esta convivencia internacional, conocer a otras naciones, a otros pueblos, la hermandad humana, etcétera, etcétera. Entonces, la cobertura iba en ese mismo espíritu humanístico de presente, digo, porque aquí ahorita vamos a hablar muchísimo de la parte cómica, porque pues por obvias razones, pero también la parte seria de la cobertura de los lugares. No me acuerdo en dónde aparece por primera vez Maggie Heggie, en el 98 ya estaba, ¿no? Debe ser 98, no, o 98. Sí, no, ya en el 2000. Debe ser en el 2000, ¿no? Es en el 2000, Maggie Heggie en el 2000, porque la presentan y la alburean tanto Bustamante como Broso. No, pero en el 98, y creo que desde uno antes ya estaba también esta, la que hacía, en el 98 hizo La Vida en Rosa, no sé cómo se llamaban sus... Sí, era Margarita Gralia, ¿no? Ajá, que ella hacía... No, en Francia era otra, no, Margarita Gralia era... No, Margarita Gralia fue después. ¿Cómo se llamaba? Era una periodista enfocada en Francia, nada más. No recuerdo el nombre, pero ella sí era enfocada nada más en la sección de la vida en rosa y era enfocada nada más a conocer Francia. Y después en Sydney hizo lo mismo, que fue La vida en azul o algo así. Y bueno, eran reportajes sobre la cultura local, sobre ciertas cosas. Ya después, cuando llega Maggie Haley en el 2000, pues le meten más por la misma vena, pero más juvenil, no más de lugares donde ir a visitar, restaurantes, así. Que creo que ella aguanta hasta África, ¿no? Porque me acuerdo que fue a un restaurante africano bien raro. Sí, hasta el 2010. Oye, nano, aquí Félix Parsar gastó sus $8 para dar este mensaje destacado. Admite una vez que le robaste el apodo de nano sensual a José Ramón Fernández. Chifla, Ponchito, chifla. No, fíjate que no. No me acuerdo que le llamara, que se burlaran mucho de su altura en forma de nickname. Se burlaban de su acento español. Sí, no, sí. Ni de chiste le decían el nano, ¿para qué quieres? Andrés Bustamante sí le decía, pero creo que cuando hacía el personaje de Vicente Fox, creo que sí le decía chaparro casi. No, pero. De hecho, ¿sabes quién sí le decía nano? El perro Bermúdez. El perro Bermúdez. Pero el perro lo decía al aire. O sea, el perro sí lo decía al aire. Ese nada más ese era el nickname para insultarlo, con el cual se referían los de Televisa. Entonces, por eso es que no me acuerdo que lo hayan usado en los protagonistas, porque en los protagonistas solo lo llegaba a usar Andrés Bustamante y como. Parte del sketch, ¿no? Sí se burlaba de su altura. Sí se burlaba de su altura, porque ese era el chiste del Ponchito virtual, en el que se podía desquitar de todos los chistes sobre su altura y sobre su forma de hablar. Por eso lo ponía a chiflar y la fregada. Aquí nos dice Vale García en el 2000, ¿no? La Maggie. Sí, yo igual me acuerdo mucho porque la presentan, cuando presentan al roster que va a haber en esa ocasión, presentan, ay, la nueva integrante, Maggie Haggins, Patricia Yaca. Ah, no, es la que les iba a decir que es la mala. Ahorita que llegamos a ella, ella no dio el ancho. Ella no dio el ancho. No, por eso. Ahí se notó muchísimo que. Ahí es donde se notó que José Ramón les exigía mucho, incluso a las a los que nada más iban de entretenimiento. Porque se notó que Yaka no aguantó ni una semana el ritmo laboral. Creo que una vez tenía una cara de que la habían sacado de la cama. Sí, pero fíjate que en ese sentido José Ramón se reinventaba, o sea, como bien ya mencionamos, él conocía muy bien su fórmula, sabía pues qué era lo que pegaba, pero también estaba tratando de actualizarse constantemente, porque las primeras chicas que aparecían en estas cuestiones culturales, eso lo recuerdo, había una Estela, que no sé, seguramente era alguien de cultura o no sé, pero no era del entretenimiento. Y poco a poco fue invitando a caras más conocidas o populares en ese entonces, que es justo como Maggie Haley o Patricia Yaca, que sí, fue realmente pues, como una decepción, porque tú veías a Patricia Yaca a cuadro, de repente en algunos programas estaba en su boom, y pues toda bonita, toda sonriente y demás, pero en cambio la veías en los protagonistas y se veía hasta acabada, o sea, se veía mal. Como pues dices, no aguantó la película. Tenía un programa nocturno, ¿no? De horario. Tenía un programa nocturno con Rocha. Ajá, exactamente. Con Rocha. Y ahí le aguantaba porque. Rocha. Era un programa lentísimo. Pero porque la exigencia de un mundial, de una olimpiada, es así. No, en una olimpiada tienes 2 semanas para presentar las notas. Entonces, a ver, mija, ¿puedes o no? Y un mundial te da más espacio, pero también. Si tengo al simpático de Menotti, de Valdano, de Butragueño, neta, o sea, quiten a todos los demás. O sea, era esa parte de. Está hablando Menotti, Butragueño, sí. Valdano que debería de escribir un libro de poesía. Sí, fíjate que cuando pasó eso, que se acabó la era de José Ramón, que hicieron los protagonistas con los demás, invitaron a Clarence Sidor. El Martilón y Luis García y los demás tratando de hablar así de deportes y el oye, no, es que así no es, esto es así y los demás, sí, pero no, es que esto es así es que los callaban ignorante. El éxito que tiene Víctor Trujillo y Andrés Bustamante con sus personajes es que José Ramón él era la seriedad, ¿no? Era este deportista español con este acento en el de vamos Faitelson, vamos al estadio, vamos con la cultura. Entonces ese acentito pues funcionaba con ellos, o sea, era la solemnidad del programa O sea, al final se pueden equivocar los demás, pero yo soy el titular. Uh-huh. Que hay un perro en el cuadrito. Perdón, es que Félix pidió que presentara a mi perrito. Sí. Se llama Rita. ¿Sí? Pagó los cobacholares necesarios para hacerlo también. Estoy, claro, estoy a una de regañar a Félix de estar gastando cobacholares a los otros, pero sé que no debo hacerlo porque nos conviene. Oye, ahorita que menciona esto, Bernardo, algo curioso e irónico por la fama que tiene José Ramón de tener ese carácter over the top al punto de la egolatría, es que algo que nunca pudieron hacer y que creo que nunca entendieron, o si lo entendieron, nunca quisieron hacer los de Televisa, es permitirse ser patiños, porque el 90% de la gracia de tanto de Broso como de Wiriwiri, que son muy buenos comediantes y llevaban muy buenos sketches, salvo los del Wiriwiri, a mí nunca me gustaron los sketches del Wiriwiri como personaje. Pero bueno, la gracia realmente estaba en la dinámica que José Ramón les permitía tener en el escenario, o sea, en vivo, que servía muy bien como contrapeso de toda la dinámica seria entre los especialistas. Y eso es algo que Televisa creo que nunca entendió, porque nunca se permitieron, jamás iban a permitir que Derbez los tratara como Grosso. El compayito, ¿no? O sea, al final ahí le respondías, pero en, bueno, la Beba, o sea, la Beba. Galván, ¿no? La Beba Galván, todo un personaje. El primer beso entre un hombre y un travesti fue en los protagonistas con la Beba Galván. Aseguro que hoy en día ya no pueden. Lo agarró de sorpresa. De hecho, la Beba es un personaje que Víctor Trujillo podría recuperar ahorita diciendo de la Beba siempre fue trans. Uh-huh. Y tendría pero, éxito, tendría un programa. Pero nadie en Televisa le permitiría tratarlo como él trataba a José Ramón, porque los chistes eran... Estaban para toda la familia, pero eran muy subidos de tono. Yo me acuerdo. Sí. Pero subieron, pasaron albures en vivo. Hubo albures en vivo. Sí. Trujillo. Y de repente. Creo que a Maggie Heggie la albureó Trujillo, y luego el Wiri Wiri, con más respeto, continuó el albur. Sí. Y era horario del tarde. No era el de la noche, era el de la tarde. ¿No? Y fíjate que cuando así para seguir con esto mismo de que en Televisa nadie se dejaba. Cuando Víctor Trujillo se fue para allá y intentó hacer lo mismo de la Beba con Javier del Arcón, también no era lo mismo, o sea, era porque era el chavito, pero aquí se notaba que ponía nervioso a José Ramón, o sea, José Ramón se ponía nervioso, le tocaba la mano y se quitaba, pues después le gustó. Después él ya le daba la mano a la Beba. Exactamente. Yo me acuerdo de uno, no me acuerdo si fue en París o fue antes, donde le mandó un mensaje, o sea, es como si hubiesen agarrado las cintas de la contestadora de la Beba, mandándole un mensaje era... Y creo que hasta contestándole, ¿no? ¿Quién se acuerda? No, es que estaba la Beba le estaba reclamando a José Ramón de que, señor, es que usted sabe, ¿para qué fue a mi cuarto? Sí, mira, aquí está la grabación. Y le pusieron, Beba. No, cuando sacaba los hijos, según que tenía la Beba con José Ramón, le ponían dos niños y con la cara. Beba, ábreme. Y él decía, no, es usted, señor, mire. Beba, ábreme, Beba. Y las participaciones que tenían así, cuando presentaban los sketch, tanto Víctor Trujillo con cualquiera de los personajes, con Andrés Bustamante, con cualquiera de los personajes, era cuando estaba el panel fuerte de, por ejemplo, en Mundiales. Era cuando estaba el panel fuerte. Entonces veías a un Valdano, a un Butragueño, a un Menotti, atacados de la risa de, uy, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero divertidos, ¿no? Y fíjate que Víctor Trujillo y Andrés Bustamante. Andrés Manuel, es el otro Andrés. Me traiciona mi psicosis. Los trataban muy bien, los respetaban, pero yo recuerdo a Valdano. O sea, Valdano sí se doblaba de la risa en la silla, porque le parecía así de... Porque los conocía, o sea, de tanto tiempo es, no me voy, me quedo aquí. Me quedo a ver qué hacen, ajá. Sí, a y que fíjate, la Beba le tome la mano a José Ramón, y José Ramón, como dijo el enano, se ponía rojo. Cuando se le acercaba, se ponía rojo. Sí, cuando veía que iba a hacer ese sketch, se veía así de, se incomodaba. Oye, pero fíjate que en retrospectiva se me hace que era algo muy inteligente por parte de José Ramón, porque eso como que calmaba mucho los ánimos para poder controlar a todos los egos que tenía. Se me hace que él lo usaba para bajar la intensidad, ¿no? Y especialmente, como ya les tocaba, en algunas veces les tocaba hacer lo último del día de trabajo, pues para que se relajaran, ¿no? Viendo, pues ya, más, porque yo me acuerdo mucho de una ocasión, ese fue un mundial porque estaba Menotti, ¿no? Ya no me acuerdo qué fue lo que desencadenó la discusión, pero el caso es que de repente alguien hace un comentario ya más subido de tono y Menotti se le suelta, o sea, y empieza a subir mucho de tono la discusión. Ya se nota que ya varios de los integrantes ya estaban enojados y ya se estaban empezando a lanzar pullas con más fuerza. Mandan a comercial y cuando regresan está el Wiriwiri, que todavía no le tocaba, eran porque tenían como que sus horarios, entonces tú como espectador sabías cuándo venía qué clip. Y el Wiriwiri de repente aparece y así, ¿qué onda? Y Andrés Bustamante, en su traje de Wiriwiri, le suelta: no, pues es que me tuvieron que sacar aquí porque si no ya se iban a agarrar a golpes. Ah, no, sí, vine aquí a bajarla. No. Y el chiste de Andrés Bustamante como Ponchito, de que no, esto no es TV Azteca, esto es Ponchivisión. Esto es Ponchivisión. Y continúa el chiste, incluso en Televisa, cuando lo mandan llamar a... cuando Carlos Loret y Broso intentan lo mismo, el programa en la mañana... cuando invitan a Andrés Bustamante, dice: no, pues ya tenía la otra, ya vengo por esta, ¿no? O sea, esto es Ponchivisión, no es Televisa, no se confunda. O sea, el del cabello verde solo trabaja conmigo. Oye, ya los compré todos. Tal vez los niños no se acuerden de esto, pero ¿cómo intentó Televisa llevarse al Wiriwiri desde el año 2000? Yo me acuerdo mucho de un programa en el que logran invitarlo a Otro Rollo, porque creo que era amigo o es amigo de del güey de Otro Rollo. De Adal Ramones. Adal Ramones. Adal Ramones. Y lo invitan como Andrés Bustamante. Va tiene un pequeño sketch como el Wiriwiri, pero va como Andrés Bustamante, va invitado. Y de repente, nunca he sabido si fue real, si fue medio actuado, qué onda. Pero a mí se me hizo muy real, porque ya fue además ya muy metido el programa, ya rumbo a la medianoche o casi la una. Le suelta Ramones: óyeme, si ahorita aquí en este momento te decimos que te damos un cheque en blanco, tú nos pones la cantidad, ¿te vienes con Televisa? Y el Wiriwiri se lo toma de a broma y luego se lo repite. Y ahí es donde yo siento que sí fue real, porque se vio muy serio Ramones. Le dice: no, es en serio, ¿cuánto nos pides? De hecho, le echa a la gente, le dice: oye, sí, sería bueno que vivieras con nosotros. No, sí, sí. Fíjate que es un caso curioso, Vale decía por acá, se notaba que eran compas, o al menos parecía, refiriéndose a Víctor Trujillo y José Rat, y bueno, Andrés Bustamante también, pero sí fue muy comentado, porque justamente empieza José Ramón con todo este boom a comerse Televisa en estos grandes eventos deportivos, y Televisa intenta replicarlos y mete a... pues la verdad es que humor sin sentido y hasta grosero. De hecho, me parece que, no recuerdo si en el 2000 lo sancionan porque sus cómicos quisieron ser irreverentes, pero no les salió y más bien fueron groseros. No, es que ¿a quién llevaste? ¿Llevaste Jorge Luis de Pinedo? No. Pinedo nunca fue, ¿no? No, eran Eugenio Derbez. Facundo, el compayito, dices: no, a ver, estos no están para el humor elegante. Al día de hoy no puedo creer que el compayito pegara tanto, incluso siendo un mozalbete de 13, 12 años. Yo cuando vi el compayito dije: ay, este es un gag de una vez, está gracioso, pero no puede aguantar, es una estupidez. Cada nueva emisión de Mundial o Olimpiada me sorprendía de que el personaje siguiera con vida y con tracción. El compayito era básicamente el Tachirito de Televisa, pero en Televisa el compayito era de lo máximo. Pero entonces fue cuando Televisa intentó contraatacar y contrató a Víctor Trujillo. Y ahí fue muy sonado que José Ramón no le gustó. Sí, no. Lo sintió como una cuestión de traición. Entre comillas, lo fue, porque cuenta la leyenda que Trujillo había pactado con el Wiriwiri para que por lo menos él ya no regresara a la siguiente emisión de los protagonistas. Porque creo que hasta se lo dicen en vivo y en directo en una entrevista: acuérdate que ya habíamos quedado que ya ninguno de los dos iba a regresar al programa. No, es que aparte le dan el mañanero. Entonces, con eso lo compraron. Un deal completamente distinto. Y aparte, pues, yo recuerdo de compañero. El mañanero lo tenía Víctor Trujillo. Sí, pero tenía más exposición. Pero se lo compra Televisa. Al final también, por ejemplo, la traición que ve José Ramón es cierta, y que lo haya dicho en serio, o sea, que le haya dicho a Víctor Trujillo, eres el payaso de la tele, es porque le duele a José Ramón, sí. Porque se va a Televisa, porque se va a la competencia, y también entiendes la postura de Víctor Trujillo, porque sabes que ahí hay dinero, ahí hay dinero, sí. Entonces pero es la parte de, ahorita creo que ya se hablan, pero en primera instancia, pues claro que sí. Te va a doler, claro que te va a molestar, claro que le vas a decir, ¿sabes qué? Muérete, púdrete. Es que aparte, ¿sabes también? Aparte, ¿sabes también? Es que, espérame, es que eso es porque también al periodista Delgado Barbón, que se me fue el nombre, que salía mucho con José Ramón, una vez durante los protagonistas, Javier González, dice, no, es que ya me tengo que ir para allá porque compraron la estación donde yo trabajaba. Sí. Y estaba Grosso ahí. Y mi papá me cuenta mucho esa anécdota. Dice, es que yo la tengo grabada en un cassette, pero no la encuentro. Me dice que ahí Brusso le dijo a José Ramón, no te preocupes, nosotros somos perros de la calle, en cualquier lado comemos. No nos vamos, no nos van a comprar, nunca nos van a comprar. Era un traidor. Mira, sí, o sea, se puede justificar en la parte práctica, pero la imagen que siempre ha querido vender Víctor Trujillo de intelectual es lo que lo tumba, o sea, no te puedes hacer el intelectual independiente y la fregada cuando te vendiste a Televisa hace 20 años. No, y sobre todo cuando te vendiste por dinero. Y un año antes, 2 años antes, era como de chisle a su, quién sabe qué Televisa, y así lo decía en público, ¿no? Y además, aparte de la parte personal, creo que también el golpe fuerte es porque la del 2000 es la mejor interacción entre los tres. O sea, Brosso, Bustamante, voy a decir Andrés Manuel igual, Bustamante y José Ramón, la mejor interacción que tienen en un programa es justamente la del año 2000. Es una década de ir trabajando eso. Entiendo perfectamente a José Ramón, que entiendes así de, güey, lo único que les pido es lealtad y no me la pueden dar. Claro que voy a salir y decirles. O sea, claro que voy a salir y decirles. 2, 4, 5 años después ya dices, está bien, te perdono, pero me dolió. Yo no te lastimé, tú me lastimaste. O sea, ¿qué es eso? También hay que poner, o sea, los protagonistas fueron también porque fueron transgresores en algunas cosas, como bien dijimos, de que estos periodistas mexicanos que andan haciendo. Voy a poner unos clips a ver si se alcanzan a ver. A ver si no nos lo tira. No. Es Johnny Petardo, oye, ¿no? Johnny Petardo. Oye, ¿no tienes por ahí el de escupe? Porque así como me. Mira. Esto cómo lo intentaron copiar los de Televisa, que fue lo que siempre salió mal. Cuando Andrés Bustamante está en personaje, es el personaje. Es el personaje. Es lo serio, es así, oiga, yo estoy trabajando así, soy medio torpe, soy medio lento, pero das la impresión, y como atleta olímpico, que seguramente estos no tienen cara de australianos, es así, güey, ¿quién es este tipo, no? Entonces, le quitas la solemnidad al asunto. Esta fue una parte polémica porque él y Faitelson se metieron ahí a la inauguración. Ya los andaban corriendo y desterrando de toda España. Esto es real y no estaba planeado. Los regañaron por haber pasado la toma de por tener la toma de que el pebetero se encendió de que no hubo magia, ¿no? De que no hubo magia, sí. Y porque España cómo trató de ocultar eso, hasta hace muy poco es que empezaron a salir ya los videos del flechazo que se ve que sale del estadio. Pero también, o sea, es Barcelona 92, amigos, recuerden, nadie traía una cámara en su teléfono. Pero sí hay videos. Hay videos del resto de la gente que estaba ahí. Pero, por ejemplo, ahorita hubiera sido imposible que pasara. Mira, un Faitelson. Jovencito. Chavísimo. Oye, pero también lo que decía de que también tenía mucho que ver la productora. O sea, toda la gente que nosotros no sabemos que estuvo detrás. Porque incluso Brosso, cuando se pasa a Televisa, ya no es lo mismo. Sí. O sea, los lineamientos son tan diferentes que hasta él mete la pata hasta el fondo. Porque yo me acuerdo mucho de una, ni si me acuerdo porque la estaba viendo, muy triste en la que, bueno, no sé si era de un programa de especial de Olimpiadas y Mundial o era otra cosa, pero muy triste que trae a la que en ese entonces era Isabel Mado, era su patiño, y hace un sketch de irla desnudando o algo así. Bueno, no me acuerdo si era exactamente ese, pero el punto es que en determinado momento quiere hacer que intervengan los demás en la mesa, en estos sketches subidos de tono que a él le gustaban mucho, y uno de plano le dice: dude, me ven mis hijas, o sea, tienen 6, no sé, 10 años, no puedo estar haciendo esos chistes en el programa. Entonces, eso también habla de que la producción, digo, a pesar de que eran muy buenos improvisando, habla muy bien de un lineamiento de producción, o sea, estaban bien cuadraditos, sí, para que ellos se pudieran explayar en lo suyo, en lo que ellos brillaban, sin meter la pata. Sí. Digo, y por eso pongo el ejemplo de Broso. Broso, con el lado de los protagonistas, pues, podía hacer y deshacer porque el Charro Amarillo y Escupe, y bueno, y la Beba Galván, que la Beba Galván la retira bastante temprano, creo que ya no llega al año 2000, pero todavía el Charro Amarillo y Escupe, Dios mío, Escupe que nada más aparece en el año 2000, que es su último. Estetoscopio Medina Chairo. Estetoscopio ya no llega tampoco al 2000, entonces a mí ya no ya me tocó casi tanto. No. Tanto, te digo, ¿cómo se llamaba? Johnny Petardo. ¿Cuál era? Johnny Petardo. No, el personaje de Víctor Trujillo, el otro. Tenía uno como cantante, que no era el Charro Amarillo. Era otro. No, era otro de Smokey. No recuerdo. Que también como que no pegó en... Pero las canciones del Charro Amarillo eran una genialidad. Sí, porque además las tienes que componer en una hora, ¿eh? No, y lo que pasó en el partido de la tarde, entonces, ajá. Y los albures que se aventaba eran así, de esos albures finísimos. Uh-huh. Y dice aquí el Valo. El comentario de Valo, a ver. Dice que aquí el Valo que se acuerda mucho del repaso que dio Broso por el centro de medios, y cuando llega al lugar de Televisa dijo algo como que ahí no entraba por nada. No sé si me acuerdo exactamente del mismo o si hizo varias veces el mismo tipo de sketch, pero igual me acuerdo de uno donde iba fregando a los de otras comitivas. Pero por ejemplo, esa también, si Andrés Bustamante, si Víctor Trujillo, si Francisco Javier González, el mismo Orbañano. Juan Penas, Bernardo. No, pero ese es Luis de Alba. No, había otro, es un personaje que casi no salió, o sea, el mismo Raúl Orbañano, que era parte del equipo de José Ramón, que se va a Televisa, pues al final también te vas porque... Hay que ser muy honestos, en TV Azteca, en Imevisión, en los protagonistas, nadie iba a ser jefe hasta que saliera José Ramón. O sea, ninguno tenía los méritos para ser jefe ahí. Y Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, yo no sé cuánto ganen los comediantes en México, pero tampoco creo que ganen tanto como para que tengan la vida solucionado. Tan es así que Víctor Trujillo sigue trabajando. Uh-huh. O sea, si le hubiera ido tan bien en la etapa de protagonistas, ya habías acabado, ¿no? Ya, gracias, tal ya vez me voy. Es una mala inversión. Te digo, lo que pasa es que, por ejemplo, Bustamante, yo sé que él no lo hacía por el dinero, nada más lo hacía porque lo invitan. Él no sé si tenga empresas. Y por amistad con José Ramón. Sí, de hecho, hubo un momento. Tiene productora. Después de que Víctor Trujillo se va, que Andrés Bustamante iba a faltar a unos juegos, no recuerdo cuál, pero se iba a ausentar, y sí, como que se cimbró todo ahí, como que José Ramón sí fue así de, no me vayas a traicionar, y todos estábamos en la expectativa de si sí se iba a ir enfrente o no, pero no, sí terminó regresando y Bustamante lo ha hecho muy bien, y lo ha explicado muy bien gracias a Ponchito. Yo soy el jefe de todos, ¿eh? Así que donde yo quiera, me puedo aparecer. Entonces, uh-huh, a mí no me estén molestando ni hostigando con eso. Y es lo que tiene. El mismo José Ramón intenta recuperar esta parte del entretenimiento, del color, de la comedia, invitando a otras personas. Tuvimos un Rodrigo Murray, tuvimos un Jesús Ochoa, tuvimos los cortos que hicieron Diego y Gael para uno de los mundiales. Sí. O sea, línea y al final también das esa apertura, por ejemplo, Diego y Gael, que son muy futboleros, pues claro que le entran, ¿no? Y claro que le entran con José Ramón, o sea, por algo no lo hicieron en Televisa, ¿no? Con los que también han llegado a trabajar, pero si voy a producir cortos, pues voy a producir con ¿por qué? Porque es con él, o sea, el Mundial y la Olimpiada suceden con José Ramón Fernández hasta 2006. Hasta 2006. Ahora, o sea, no solamente era esta cuestión de comicidad, como mencionábamos, sino que, bueno, a mí me daba la impresión de que a sus subordinados como Faitelson los menospreciaba un poco. Sin embargo, Faitelson nunca se ha pronunciado en contra de José Ramón, al contrario. ¿Puedo? Una de las déjala terminar, Bernardo. Es muy buena, es muy buena. Ahorita que Valentín nos está escuchando, pues eso hace vale con todos en la covacha, ¿no? Yo iba a decir que hace rato no que conmigo. Puso el de a José Ramón lo traicionan. Hay un hashtag que dice traiciono como vale. fíjense, Valentín es José Ramón Fernández a menor escala. Ok. Traiciona a mayor escala. Lo traicionan como vale. Ah, bueno, a mayor escala, sí. Es como dos cojerras. Y menosprecia al resto. Pero bueno, volviendo a mi punto, Johnny Latino. No, perdón. Yo ni lo recuerdo. Decía que sentía que menospreciaba a Faitelson y todo, pero uno de los segmentos que más me gustaban de los protagonistas y en general era el de Faitelson del color, que como que te daba una visión muy personal de un resumen de lo que había pasado, del evento más importante del día, y ese mismo sketch, ese mismo segmento también Televisa lo replicó, y no solo Televisa, sino incluso las televisoras privadas. Y no sé, Faitelson tiene cierto nombre, de repente a mí me hace muy odioso, pero tiene cierto nombre porque con todo y que a cuadro Joserra sí lo protegeaba, también le daba su lugar, ¿no? Sí, sí le daba su espacio y su importancia. Y creo que no solo con él, sino con todos, incluso con el Judas de André Marín. Pero ya llegaremos a esto. No, por ejemplo, creo que los... A ver, Gerson quería decir algo. Gerson. Es que llegó una temporada en que David Faitelson lo hacía tan bien, o sea, que de repente veías el color en otros lados, ¿no? Pero nunca con la pasión, con... Yo creo que hacía un guión bastante bien elaborado. Entrevistas, o sea, hacían un reportaje de color, pero así, algo que a lo mejor podías leer. Era una edición muy completa, completísima. Espérame, de ese color me acuerdo mucho cuando Honduras le ganó a México en el Azteca y el Faitelson dice el color, y hay una frase que me quedó, dice: La noche que los perros callaron y estaba el perro Bermúdez allá al fondo en la casa. Oh, sí. Eran las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. ¿Qué perros es eso? Bailaban. México entrenaba. Ahí entra lo que dijo Gámez al principio, de que les exigía mucha sinceridad, en el sentido de que tenían que hacer algo en lo que ellos realmente fueran buenos, no en lo que probablemente querían hacer realmente, sino lo que realmente ellos se lucieran. Y pues Faitelson tenía esa habilidad, una habilidad que no le puede replicar cualquier otro, porque no es Faitelson. Faitelson inventó la filosofía de redes sociales antes de que existieran redes sociales, porque sus reportajes de color son eso, o sea, son el tweet de, a ver, rápido, en corto. Es eso, es lo escribimos nosotros, lo escribimos ellos, lo escribe cualquier persona, que de repente ese tweet se hace viral. Faitelson era lo que hacía, con un trabajo de edición así. Era una cosa muy ridícula como en Televisa parecían que ignoraban a la competencia, o sea, tenían prohibido mencionar el nombre de José Ramón, tenían prohibido mencionar cualquier cosa a los protagonistas, y en cambio enfrente veías que sí, como decían, hacían claras referencias al perro, a no sé quién más estaba en Televisa. Pero bueno, era el único. Orbañano, Salarcón. Pero es que Orbañano traidor también, sí. También fue de los primeros en irse. Y los traidores acaban en Fox. Ahí están. Oye, pero sí, Televisa empezó a copiarles mucho. O sea, había gente que les copiaba el color, pero obviamente no tenía nada. Cuando salió Andrés Marín y Luis García, les quisieron copiar con el pollo y la vaca, que son horribles como comentaristas. Nada que ver. Porque estos monos, o sea, cuando empezó Martinoli, que le dieron chance, o sea, vio que los hubieran así, narraba igual que todos prácticamente narraban igual, pero entonces empezó a agarrar eso de hacer chistoretes y hacerte el partido divertido, aunque fuera malísimo, es que... esa es la gran ventaja que tienen ellos. Es que te toca narrar a la selección nacional, entonces claro que tienes que hacerlo divertido. En un partido molero. Si es así de todo. O sea, te duerme. Bueno, esa escuela ya se hizo en el fútbol de reportaje de fútbol mexicano. Vean lo que hicieron en el último contra Guatemala, que ahí hubo toda una telenovela con una pareja que cacharon. Sí. Pues, horrible. Como debe de ser. Al final es un juego aburrido. No las veías en el tiempo de José Ramón, perdón, no. O sea, sí veías cosas que te hacían reír, pero pues con calidad, perdón, pero... No. ¿Alguien se acuerda del segmento de Lo que no se oyó, que lo hacía Trujillo? Ese igual lo colgó muy rápido, creo que nada más lo hizo una o dos veces, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque, de que agarraba fragmentos de video y les ponía una voz en off, o sea, inventando ese diálogo. Era un segmento extremadamente idiota, porque es un concepto muy, muy, muy estúpido. Pero creo que refleja muy bien la forma en la que trabajaban, porque de repente había ahí como la idea de que los protagonistas era más intelectual que la parte de Televisa, pero realmente lo que ellos entregaban era algo para las masas, o sea, tenían muy, muy conscientes cuál es el nivel del público general, simplemente entregaban un buen producto para las masas, y a mí se me hace muy idiota el concepto, pero cómo me encantaba ese sketch de lo que no sé yo. Era entretenimiento de calidad, sí. sin llegar a los niveles de Azcárraga, que como le decía la masa. Ajá. O sea, pero es así, a ver, no podemos como profundizar mucho, o sea, también es un resumen, ¿no? Usted ya vio el resultado, usted ya supo quién ganó la medalla, o sea, tratemos de hacer otra cosa, tratemos de bajar también el nivel de análisis y hagámoslo más entretenido. O sea, durante la competencia tenemos al especialista, pero en los protagonistas ya vamos también a ser más relajados. Barack Feber. Sí, ahorita están en ESPN, ¿no? Barack, Alucard, sí. Sartus, o cuando Barack Feber hacía el seguimiento a los jugadores durante el juego. Pues sí, de hecho, estos de los protagonistas hacían seguimiento muy puntual a todos, andaban abajo de cancha, en todos los deportes, les dan un seguimiento además, muy puntual. Y aparte, porque en esa, y a, como decimos, a muchos deportes aparte del fútbol, por ejemplo en Barcelona, que le dieron total cobertura al Dream Team, porque TV Azteca y Mevisión, o sea, tenía lo que fue el mejor básquetbol de los 90s, y fue otro hitazo que notaron con el Dream Team. Darle no, la licencia de la NBA, durante todos los 90s, o sea, la época de gloria de Michael Jordan se transmitió por Mevisión TV Azteca. Con Enrique Garay. Patrocinado por Wonder. Con Wonder. A Sandwich. Sí, es que la pareja que sea este Garay y Espinosa, tanto en el fútbol americano como en el básquetbol, o sea, y más con esto del Dream Team, o sea, fue increíble. Se le agregaba el Chacho y el Coach Castillo. Oigan, esa pareja. Oigan, ¿ustedes se acuerdan de cuando México pierde una medalla? No recuerdo si fue la de oro, la de bronce o la de plata, la que pierde en una competencia de caminata. Sí, todo el relajo que se armó. No, es más para acá. Es más para acá. Otra. Bueno, es que perdemos esa. Es que. Perdón, no la pierde, se la quitan los jueces. Sí, se la dieron. Porque supuestamente levanta los pies. Sí. ¿Qué tan buenos eran que me hicieron aprender cosas de caminata? Sí. Vas flotando. Sí. No, pero me acuerdo mucho porque el especialista, él juraba que no, que fue una mala decisión de arbitraje. Uh-huh. Ya no supe cómo quedó al final, pero en ese momento, ¿cómo la pelearon? Que hasta los de Televisa ahí sí les empezaron a tirar por decir que estaban armando mitote a lo gratis y la fregada. Pero ellos sí querían defender esa medalla perdida Atlanta, fue Bernardo Segura. Ya cuando estaban ya lo estaban entrevistando y se acerca el juez, uno bigotón de lentes, una paleta roja. Ajá. Y le dice, por favor, el fact checker, chequenos de en cuál fue. Si yo no, es, no en Atlanta. Fue en Atlanta. Y es así como dice, Bernardo Segura en Sydney. Sí, este es que no puedo decir en Atlanta, porque yo no estaba, sí, tan, gracias, no estaba tan atento. Ah, okay. Pero, por ejemplo, esas son en vivo. Y ese es así, sí, recuerdo que se quitan los audífonos porque lo estaban entrevistando así. Sí, claro, sí, gané, gracias. ¿Qué? ¿Que me quitaron la medalla? ¿Qué? Sí, no. Y eso es una toma en vivo. Así, sí. Güey, qué horrible. Y todo un país, así, antes del no era penal, tuvimos ese. Antes de Nora Penal tuvimos ese. Porque era un país indignado, así de mátenlos, quémenlos. Pues es así. Ahorita mismo nos salimos del Comité Olímpico Internacional y nos vamos con Cuba. era algo así, sí, claro, sí, lo recuerdo. Sí, eso es porque lo que tenía, ¿no? También a eso juegan los protagonistas, o sea, es un el deporte nos gusta, nos apasiona, nos emociona. Y en un país como México, en el que cuál es el deporte que ve la masa, nada más los del fútbol. Y tampoco es que seamos muy buenos, ¿no? Así no somos una tacha. No. Entonces, cada 4 años nos podemos asomar a otros deportes. ¿Qué otra cosa aparte del soccer? O sea, yo estoy seguro que los gringos, la Olimpiada es así de... ¿Por qué se emocionan? O sea, todos los fines de semana aquí en la universidad hay competencia. Hay clasificatorio, hay mundiales de esto y aquello en la ciudad. Incluso en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en las prepas, tienes los equipos, ¿no? Sí. Aquí en México no lo tenemos. O sea, no tenemos un nivel de competencia así. En el resto del mundo, según me enseña la televisión y las películas, parece que sí es así. Bueno, pero es que no nada más se trata del nivel de competencia, sino también del nivel de apoyo. Sí, es algo que estamos viendo. La infraestructura del deporte, la educación deportiva. Pero el éxito de los protagonistas es que por 2 semanas nos asomamos a gente que se la parte, o sea, es así de repente en estos Juegos Olímpicos. Ay, es que fue cuarto lugar. Güey, es un cuarto lugar de todo el mundo. Creo que lo que Bernardo intenta decir es que es la única ventana que muchos deportistas tienen para brillar. O sea, no que te conozcan. Digo, pueden ir a los Panamericanos, pueden ir a, pero no tienen el mismo nivel. En cambio, en otros países, como en Estados Unidos, un deportista que va a llegar a las Olimpiadas ya pasó por alguna gran victoria, ya viene de un montón de torneos que estuvieron patrocinados por empresas famosas. Te están escauteando desde que estás en primaria. Nadie te contrató. En cambio, aparte que le sirve a las televisoras para darle otro tipo de enfoque a otros deportes. Por ejemplo, cuando salió Ana Guevara, o sea, nosotros cada cuando veíamos atletismo. En tele. Empezaron a pasar los mundiales, empezaron a pasar competencias, igual con clavados, o sea, empezaron a pasar. De hecho, estaría padre ver que tantos de los deportistas actuales entraron a su deporte por ver las transmisiones de los protagonistas. Porque, sí, por justo ejemplo, lo que dice Vale. Bueno, Esta fisicoculturista que, bueno, después terminó en desgracia, ¿cómo se llama? Que murió de un infarto. Soraya Jiménez. ¿Se llamó? Soraya Jiménez, que en su momento también fue un boom, que los protagonistas le dieron mucha cancha. Igual yo me acuerdo mucho de una ciclista que la llevan, la entrevistan, y bueno, en la entrevista sale que pues ella se está pagando muchas partes de su equipo porque la federación no la ayudó casi nada. ¿Ana Belén? Algo de Belén. Que tuvieron la entrevista en directo y fue el mismo año de cuando ganó Ana Gabriela Guevara, que fue plata. Belén Guerrero, exacto. Los protagonistas tuvieron esos, pues como esas, oye, ¿y cómo ganaste? Pues ganamos porque pues yo me pago todo, yo me apoyo todo. ¿Qué es lo que, por ejemplo, Televisa no se permitía? Al final hubo un tiempo, gente, los más escuchas, en los que TV Azteca era la resistencia. Rebelde. Era la resistencia. Ahorita, con Sarina Ciego, no lo cree, pero un tiempo en el que las cosas se decían en TV Azteca. Entonces, de repente, tener a una medallista diciendo, güey, a mí la CONADE no me apoya. O sea, yo me pago mis viajes, yo pagué mi boleto. O sea, yo hago la inscripción porque la federación no me apoya, la federación quería que viniera alguien más. O sea, eso no lo decían en Televisa, eso es, ay, podemos no incomodar. Y en cambio, en TV Azteca, güey, dilo, comenta más. Entonces, ¿qué más pagaste tú? Eso, a veces es eso, a veces es poner, por ejemplo, decía Vane con lo del caso de los cachirules, pues a veces la verdad te incomoda. Dice Félix Farsat que pensó que íbamos a hablar de Ernesto Canto, el Tibio Muñoz y Jesús Mena. Pues es parte de lo que mencionaba Bernardo y el enano, de que pues Joserra les daba ventana, ¿no? Porque incluso no solamente en el momento de su apogeo deportivo, sino que una vez que pasaba eso, que terminaba su ciclo, los invitaba como especialistas. Y por eso en ese sentido muchos nos acercamos a ellos, bueno, los conocimos, supimos de sus logros porque José Ra siempre pues exaltaba de alguna manera, ¿no? Y por sí, ejemplo, sí. Lo que dice Vane, al final estos atletas que fueron atletas, que les tocó el sudarla, el pelearla, cuando narran, dice, esta chica está ahí pese a todo, ¿no? O sea, uh-huh, la conozco, su entrenador me dice, tuvieron problemas para venir por esto y aquello, que dices, güey, claro que estás más con ella, ¿no? O sea, no, pues como el caso de los boxeadores olímpicos que anduvieron boteando para poder pagarse, sí, el viaje. Sí. Ahora, vale, posible. Nos decía también que sin los protagonistas no le interesan los Juegos Olímpicos, la neta. Y yo creo que parece nada, pero sí es muy importante, como dicen, en un país donde no hay apoyos y tampoco hay interés para este tipo de deportes, porque él hacía los programas tan atractivos cuando estaba en teleabierta que mucha gente que generalmente no se acercaba a este tipo de shows, pues los hacía, y como mencionaban hace rato, o sea, a lo mejor alguien que no conocía nada de atletismo, por ver a los protagonistas se interesó, porque no era nada más ver la competencia, sino entender un poco de las reglas y decir, no, pues igual y yo no puedo ser tan buena en fútbol o en tiro con arco, pero sí puedo ser buena corriendo o algo así. Y pues sí, para saber si no, gracias a él, se sembró cierta semilla para los deportistas actuales, ¿no? No. De repente ahorita nos dice Arthur que cuando Rosique se puso a llorar con el oro de Beijing y bueno, la verdad es que según yo en esto ya José Raya no estaba en TV Azteca. No, Rosique hizo esto, a mí la verdad me pareció puro show. Hice así de, no, mano, no, no me interesa que llore. Sí, porque, se siente mucho que tienen ya cuántos, 14 años intentando revivirlo. Igual comentaba que igual tal vez ya es un formato que ya no va a revivir, incluso si vuelves a juntar a los protagonistas originales y toda la producción original, tal vez ya es un formato que esté muerto. Decía Bernardo, es que Fighterson era el Twitter original. Probablemente ya no funcionaría un programa como estos porque ya lo tenemos en internet. O sea, si queremos, sí, ver la parte, ajá, humana del deporte, te metes a TikTok y ahí están todos los deportistas mexicanos contándote, sí, su día a día. Yo vi uno de gimnasia que le está contándose, yo tengo que ir de Sonora, Coahuila, Durango, porque en mi gimnasio no están las máquinas que yo utilizo en el deporte, en la disciplina en la que yo soy bueno. Ajá. Y por ejemplo, esos son los nacionales. Te puedes asomar al día a día. Los internacionales también. Del campeón de Kazajistán, ¿no? Sí, yo estar viendo cómo entrenan las rusas y las españolas con las canciones que están de moda ahorita en su país. Exactamente, ¿no? O sea, entonces, y de repente, lo que dices, las redes sociales. Ves las fotos de los atletas, dice, acabamos de jugar con nuestras amigas brasileñas en voleibol, y están todas, ¿no?, en rumbo al vestidor, porque se ven las caras en todos los mundiales, se ven las caras en todas las competencias, en los países que tienen liga profesional seguramente comparten el vestidor ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es un momento en el que la tecnología, entre el que los medios electrónicos ya no permitirían algo como los protagonistas de los 90. Y yo creo que eso, tanto lo que comenta Bernardo como el enano, creo que le da aún más valor a lo que hicieron los protagonistas, ¿no? O sea, el hecho de que no hubiera tanta información y que ellos mismos pudieran hacer de los eventos, ya sea el Mundial o los Juegos Olímpicos, algo memorable, ¿no? Algo no solamente entretenimiento, sino cultura, deporte, todo eso conjunto en un programa de revista, es algo que difícil, como dicen, difícilmente se va a repetir, pero no creo que haya algo que lo iguale, porque ya las condiciones mediáticas y de acceso a la información son completamente distintas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa en el futuro, pero yo creo que un espectáculo así, aunque lo quieran replicar en TV Azteca, en Televisa, en Imagen, en cualquier otro lado, nunca va a llegar a ese nivel, a ese punto tan álgido de expectativa como lo lograron los protagonistas, no solamente en comedia, sino también en cultura, en entretenimiento, ¿no? Hasta en ver a las personas platicando de forma casual del deporte, eso también era bastante entretenido, ¿no? Regresamos a las medallas de Ana Gabriela y la de Belén Guerrero. Recuerdo el ambiente en el Soraya. Set que se sentía todos los protagonistas, la producción, estaban emocionados, genuinamente emocionados, porque tenían ahí una medallista que le dan triunfo a México. O sea, si es así de, es imposible no contagiarse, es imposible no contagiarse. O sea, y además, el Comité Olímpico, yo creo que desde Seúl, viene vendiendo unos juegos así de más altos, más fuertes, más rápidos, y ahora el que agregaron juntos, no, claro que sí se las compro. O sea, es así, es una fiesta de la humanidad, de nuestros logros, de convivencia, de mire, es el mejor rostro que le podemos dar al mundo como humanidad. Y de repente alguien te lo pasaba en tele, alguien le agregaba comentarios. Oigan, ya, yo creo que, ajá. Bueno, da ese punto porque ya vamos a cerrar, porque es la 1:30, la hora y media. No, pero espera, porque no hemos hablado del momento en que, de la traición y por qué José Arra se va, o sea, eso también. Ah, es... bueno. Bueno, rapidito cerramos con eso entonces. Uh-huh. A ver, enano, termina eso, lo pasamos al momento Judas y para finalizar con el top 5 de los mejores momentos de los protagonistas. No, yo nada más iba a decir que tal vez donde sí podría funcionar un programa con ese tipo es ahora sí elevar un poquito más la calidad en la parte cultural. Pues ya no necesitas la parte humana porque para eso están las redes sociales, ya no necesitas la parte divertida porque nuevamente para eso están las redes sociales, pero la parte cultural sí es muy difícil absorberla a través de la diáspora que son las redes sociales. Entonces tal vez un programa estilo... ¿Sabes quién sí lo hizo? Canal 22 cuando transmitió la Olimpiada de Invierno. Cuando transmitieron los Juegos Olímpicos de Invierno, el Canal 22 elevó totalmente el nivel. O sea, es así. ¿Qué Olimpiada? Wow. No recuerdo cuál fue la de invierno, pero había comentarios, por ejemplo, en patinaje de velocidad, que decían, bueno, se están acercando a la curva, pero diría alguien más, la curva no existe, es una serie de rectas infinitas, ¿no? Sí, cuando perdieron los derechos. Cuando mencionaban, ganando deportista danés, mencionaban, sí, la música de Dinamarca, la novela de Dinamarca, que dices, ¡ah, caray! O sea, era de, hombre, se ve bien bonito esto. Sí, creo que eso fue hace como dos ciclos, ¿no? Dos ciclos olímpicos, sí. Que estaban en disputa los derechos en Televisa. Y que se los ganó el 22. Sí, fue Sochi. Que de hecho esa Olimpiada estuvo muy muy interesante porque fue la que tuvo todo, ahí es donde empieza todo el relajo de destapar la corrupción que hay detrás de los Juegos Olímpicos, paralelo al destape de la corrupción en el Mundial, que creo que es algo que, o sea, lo digo porque siento que también los Juegos mismos necesitan un lavado de cara, tanto Olimpiada como Mundial, porque las mismas redes sociales ya nos destaparon el cochinero que realmente son. Entonces ya esta imagen que habían estado vendiendo esos 20, 30 años de humanismo, de unidad y la fregada, ya sabemos que no, los vatos se van a pasear varias ciudades para que les den regalos carísimos. Sí. En esta misma, ¿no? Que vemos de repente manifestaciones en contra de... No, la de Brasil, la anterior de Brasil, que estuvo feísima. O sea, que hubo represión brutal y la fregada. Todavía en Japón están tranquilos. Y la de Sochi, que se vio asquerosamente el comité, la corrupción del Comité Olímpico. Y, por ejemplo, la de China, que tuvo protestas aquí y allá, y quiénes van, quiénes no. Y, por ejemplo, también el Mundial de Rusia, ¿no? Con la cuestión de la homosexualidad, sí, no, quién es. Es el mismo, problema que van a tener en Qatar. Por ejemplo. Va a estar aún peor. Atacando lo de la corrupción, la sede después de Los Ángeles que se la dan a esta ciudad en Australia ya es pues porque ellos quisieron, ¿no? Ya no hay concurso, ellos, pues quién quiere entrarle, Al final no, los Juegos Olímpicos son carísimos. Sí. Entonces, hay quien quiera, o sea, por ejemplo, si te dijera Buenos Aires que quiere hacerlos, pero como decía Gámez, ya vamos cerrando y es esta cuestión, y creo que hay que regresar al fútbol porque según yo de ahí parte, ¿no? O sea, el debacle de los protagonistas y de José Ramón, todos sabemos que el Judas fue Marí, pero según yo, y no sé ustedes cómo lo vean, desde que entró Martinoli empezaban a verse cosas raras entre Azteca. Sí, desde que entran ellos dos. Porque de repente sí era como que sí se notaba como que todo mundo le decía a José Ra, sí señor, lo que usted diga señor, y entra Martinoli y empieza como a cuestionar sus órdenes al aire. Y también estaba su hijo, el hijo de José Ramón. Ah, cierto. Que era una, así va a decir, ¿por qué, no? Yo tengo más o menos el chisme, Pati, de lo que fue esa onda. Dale, qué triste que haya entendido la referencia. Oye, deberíamos hacer un programa de Pati Chapoy, ¿eh? Es otra que me anoto. Okay. La verdad también da mucho de qué hablar esa parte de Ventaneando. Se supone que entre el 2004 y el 2006 empieza a deteriorar la salud de José Ramón Fernández y empieza a salirse un poquito de los foros. Entonces pues, van haciendo cambios editoriales, ¿no? ¿Verdad? Después de Alemania regresa a operarse. Ajá, exactamente. Y ahí le dan el... ¿Qué crees? Muchas gracias, estuviste mucho tiempo con nosotros, ahí te ves, ¿no? Y le das el espaldarazo de, es por tu salud. José. Es por tu salud, sí, ajá. Sí, ¿ah? Sí, no, se puso muy, muy gordo, no te acuerdas. Fue muy inflado de la panza. Bueno, no, la cuestión es que entre los cambios editoriales ponen a Pablo Latapí, que no se acuerdan, era presentador de noticias de TV Azteca. Sí, lo tienen como head de deportes. Entonces ese tipo no sabe nada de deportes, o sea, le gusta el fútbol, pero no sabía nada de deportes. Entonces, al momento en el que le dan el adiós a José Ramón Fernández, dicen, pues, ¿qué hacemos? Entonces le empieza a copiar a Fox Sports de Argentina, que antes tenían a este tipo Viñolo, que antes se vestían de traje y empezaron a hacer un cierto tipo de periodismo deportivo de debate, y empezaron a, no sé si se acuerdan, ya salía y decían, señor García, señor Martinoli, señor Faitelson. Entonces empezaron a copiar ese estilo. Hasta que de repente, también ya después de que se metieron con José Ramón, empezaron a meterse con Faitelson, a los 2 años lo corren. Sí, sí. Y entonces, quien se queda en el head y consentido de Pablo Latapí es André Marín. Entonces, André Marín empieza a hacer algunos movimientos, pero llega, no creo si es el Mundial o los Juegos Olímpicos, y el rating baja horrible. Claro. Porque Pablo Latapí se asocia con Pati Chapoy y empiezan a, no se acuerdan, empiezan a meter como coreógrafos y como tipo Onda Cirque du Soleil, ¿no? Sí. Sí. Chapoy quiso. Esa fue la parte ahí más horrible. Entonces, si no es porque en las narraciones deportivas ya empieza Chris Armantinoli y Luis García a empezarse a pitorrear de medio mundo, que es lo que básicamente salva a TV Azteca, pues básicamente no habría deporte. O sea, y ya ves que la voz cantante son de estos dos tipos, ¿no? Que básicamente. Que finalmente, aunque finalmente se la vivan. Exactamente, y Marín termina en Fox Sports porque no era de los dos nuevos consentidos de Salinas Pliego, ¿no? Entonces, ya están estos dos ahí, y pues básicamente son la voz cantante de lo que pasa ahorita en TV Azteca, ¿no? Entonces, sí es completamente distinto, y a pesar de que quieren replicar la fórmula, y a pesar de que tanto Luis García como Martinelli siempre andan agradeciéndole en cualquier momento a José Ramón Fernández sus carreras, porque prácticamente los metió a trabajar, pues nunca van a poder alcanzar ese nivel, ¿no? Y yo me atrevería que la voz cantante a decir que la voz cantante actual de TV Azteca ahora es Martinoli, es el que está como más dirigiendo a los otros, porque Luis García no me parece que esté opinando tanto, más bien como que él apoya, sí, te apoyo y que digas, pero Martinoli sí es como que... Pero sí, por ejemplo, Luis García puede vivir de sus glorias, él sí fue jugador de fútbol, fue a España, jugó un mundial. Martinoli es así de... Él sí, lo que él quiere hacer es ser el jefe de deporte. Uh-huh. O sea, al final, Luis García, lo que se dedicaba, pues creo que sí lo logró, sí lo hizo. Esto es un extra. Martinoli, como dice Vane, es el que... Podríamos ser un poquito de abogados del diablo y también decir que, bueno, tal vez José Ramón no supo transicionar a una nueva época, ¿no? Se quedó ya estancado en sus años de gloria. Pero sí, es lo que les decía. Y una nueva generación. Y una nueva generación, sí, porque las cosas cambian, eso es imposible de detenerlo. Y es lo que les decía al principio, de que los protagonistas son el producto de todos, incluidos la gente que nosotros no vimos en pantalla. Y ahorita lo acaban de describir ustedes, en el momento en el que cambian a esa gente es cuando todo se va al demonio. Es gente que no sabe, que no supo cómo balancear la presencia de José Ramón Fernández, que para ese momento ya era una eminencia en el periodismo mexicano, con la nueva sangre y los nuevos estilos que el público quiere. A mí, el estilo de Martinoli y Luis García, yo la primera vez que los escuché, dije, güey, qué pedo, ¿por qué pusieron Televisa? ¿Por qué pusieron Televisa aquí? Sí. Estaba en un gimnasio y siempre tenían TV Azteca, entonces estaba un partido de México y los escuché haciendo chistecitos. Dije, qué pedo, ¿por qué pusieron Televisa? Pero se me hizo raro porque reconocí la voz de Luis García. Uh-huh. Ahí fue cuando me di cuenta que el estilo de Televisa ya había cambiado, y bueno, es normal. Viene una nueva generación que quiere otras cosas. Entonces ahí no supieron cómo balancear una y otra. Se les hizo fácil decir, no, pues ya que se vaya el viejito, ya nosotros sabemos todo. Estoy seguro que Marina ha de haber pensado, yo ya aprendí todo lo que debía aprender de él, ya puedo hacerlo yo solito. La cosa más catártica del mundo, porque esta caída en desgracia ni Ícaro la tuvo, porque de un día para otro, porque se vio súper mal que en la despedida de José Ramón sienten a Marín como su igual. Yo me quedé así de, güey, ¿de dónde? O sea, sí respetaba a Marín y todo, pero sentarlo como su igual. No, y que además tenías, pudiste haber usado. Tenías ahí a todos los demás. Estaban ahí todos los demás. Cualquier otra persona podía estar sentado en ese lugar con más derecho. Y que a lo poco rato dices, güey, ¿ahora dónde está Marín? No, pues ya lo corrieron. Dices, no, pues sí. Y ni quién lo extraña. Bueno, y miren qué tan mal les salió, porque sí es cierto, Martinoli y García. Muchos que nunca habían visto TV Azteca lo empezaron a ver nada más por ellos, especialmente americanistas, pero bueno, ¿qué podemos esperar de un americanista? Eso, me gusta que lo digas. Aún así, aunque ellos son muy populares en lo suyo, nunca han logrado levantar al punto de que ahorita me han dicho, yo no veo, ya no veo televisión, ni tengo televisión, me han contado que tienen a Facundo. O sea, están agarrando la basura de Televisa. Espera, ¿cuándo fue cuando de repente switcharon a todo el personal? O sea, y los que están en TV Azteca vayan a Televisa y los de Televisa vengan acá. Déjate, ¿qué pasó ahí? Déjate de eso. Eso es entendible en una industria tan chiquita como la mexicana. Que estén agarrando la basura de Televisa es lo que me saca de onda. O sea, yo les paso que tienen que traer sangre nueva, tienen que traer nuevos modelos, hay un nuevo público al que hay que entretener. Güey, Facundo es más viejo que yo y lo llevan para hacer las mismas estupideces que estaba haciendo en el año 99. Cuando era joven. Sí, cuando yo tenía 12 años veía a Facundo y decía, ay, qué rebelde, qué padrísimo. Güey, ya cuando tenía 18 ya decía, dude, ya te estás quedando pelón, ya no seas más mierda. Las chicas de Facundo son adolescentes ya. Son adolescentes. No, ya han de ser hasta a mayores de edad, porque yo me acuerdo que hace 10 años hablaba de su hija de 8 o 10 años. Ahorita ya de ser una adulta, o sea, digo, ahorita ya vemos a los de 18 como niños, pero no, o sea, es una cosa que dices, han caído bajísimo. Por ejemplo, Valentina hace rato lo mencionaba, o sea, teniendo la fórmula, o sea, es un producto de que les tocó el momento exacto en la que la tecnología les permitía hacer las cosas, pero por ejemplo, dice Valentín, bien, en Televisa no lo lograron. Tenían el talento lo tenían. Tuviste 10 años para ver el proyecto de los protagonistas, para que te arrastraran el rating, trajiste gente de ellos y aún así no lo pudieron. Aún así no pudieron replicarlo. Y tenías, yo me atrevo a decir que tenían incluso más dinero que te veas. Sí, ya. Sí, fácil. Bueno, vamos a los top 5 ya para ir cerrando, jóvenes, porque si no, nunca vamos a acabar esta plática. Da para mucho, da para mucho. Sí, da para mucho. Lástima, Margarito. Yo creo que el top 1. Yo creo que el número 1, todos vamos a coincidir que es el Hooligan. Sí. Pero qué Hooligan. Yo diría, el que más me gustó fue, no me acuerdo si es el de Australia, donde no pudo tomarle esa escenografía. Que estaba cuéntalo completo. Bueno, es que estaba el Hooligan y ya iba a hacer lo suyo, iba a tomar, porque, por ejemplo, en el de Atenas, que creo que era la anterior, tenía unos pilares de nieve ese que los tumbó. Ah, sí, los tira así como Hércules. Ajá, como y aquí Sansón, quería tumbar la escenografía, pero estaba clavada bien y no podía. No pudo con nada, entonces, ¿qué hizo? Agarró una cinta y empezó a amarrar a José Ramón de la silla. Empezó a hacerle cosas a él mejor. Pero de repente llega la... Que yo al día de hoy no sé si fue real o también fue actuado. Llega seguridad del lugar. Lo arresta, lo arresta y le empiezan a hacer una llave. Manita y empieza a decir, ¡ay, manita de porco, no! Alemania, ¿no? Ajá. No, es en Sydney. Es en Sydney. Sí, porque llega como canguro. Porque además es, oiga, ¿qué está pasando allá adentro, no? O sea, ellos no sabían del sketch, si mal no recuerdo, ¿no? Se oyen unos es real, gritos. Yo nunca he sabido si es real o no. Y además, cuando aparecía el Hooligan, sí se llenaba. Se juntaban todos. Entonces, sí, seguridad, oiga, ¿qué está pasando? A lo mejor se está quemando algo. Que en los últimos eso era lo bonito, porque veías a todo el staff ahí con sus camaritas esperando al Hooligan y Andrés Bustamante dándose una, burlándose. Hay una donde tira a al actor, a Ochoa, lo tira y le empieza a hacer no sé qué en el, uh-huh, en el suelo, y luego trata de hacer lo mismo con otro, que es, me imagino que era miembro del staff, pero se tropieza y ya luego no se puede parar. Ah, sí, porque también Andrés se burla mucho de José Ramón y de al final la complexión de José Ramón no es que sea el gran tronco, pero Andrés Bustamante tampoco es un chavo, entonces no, al final oigan, cuando se tropieza, y así, güey, sí me dolió. Pues bueno, yo pondría en segundo lugar, para mí, siguiendo con el hooligan, porque la verdad el hooligan era era la cereza del pastel. Yo pondría la de Francia 98, que es la de las grapas, donde sí logra romper la escenografía, pero donde se cuelga para bajar, porque había una, era como un café parisino, entonces tenían las cositas estas que caen del café. Entonces se cuelga y se clava las grapas en las manos y se le sale, ¡ay! Esta tiene grapas. No me acuerdo en cuál. Hay una en la que José Ramón Fernández sale ya lastimado de la cabeza. O sea, sí lo sacan, ¿cómo se llama? Sí llega gente a sacarlo en camilla porque sí se pasa el hooligan en una de esas. Ya no me acuerdo en cuál es. En una sangra. Y le dice al aire, güey, te pasaste. Creo que es Francia, porque las cosas es que estaban. Le pega con las grapas, estaban, ¿no? Todo estaba engrapado. Entonces cuando él intenta agarrar la escenografía como arma y lo que siempre hace, lo lastima. Wow, no recuerdo eso. Sí, jóvenes, el atentado. Sí, jóvenes, ¿cómo? Antes me tengo que retirar. Aquí Vane nos va a hacer el favor de cerrar. Sí. Muchas gracias por su participación. Enano, te encargo mencionar lo que vamos a hablar del próximo Cobachando y todo lo demás de las redes, así. No seas marido, no seas juda. Sí. Gracias por la invitación. No, gracias. Muchas gracias, Fernando, y a Vane y a Gerson que pudieron acompañarnos. Gracias, Alex. Gracias, Vane. Vane, faltas bueno, con tu mejor momento. Pues yo dije digo el mío. No, síguele, yo fui el primero, el de Sydney, fue el que más me gustó. Bueno, okay. Jóvenes, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado aquí en Cobachando. Hasta luego. Bye. Bye. Ahora sí, Bandinas, tu momento de... Tu mejor momento de protagonistas. Híjole, es que según yo, no estoy segura si fue en un mundial o no, pero fue cuando invitó a Hugo Sánchez, porque sabíamos que lo odiaba, que bueno, siempre estaba tirándole tierra, que hablaba muy mal de él, y que Hugo también, o sea, Hugo tampoco traga a José Ramón, y verlos interactuar, verlos en el mismo estudio y tratar de ser empáticos, y ya hasta en un momento parecía que se llevaban de a cuartos, sí fue así de, Dios, la paz es posible en este mundo. No, la verdad es que yo sí admiro mucho a José Ramón, no solamente por ciencia, sino por su apertura de mente. Bueno, a veces no parece que tenga tanta, como en unos comentarios que recientemente puso en Twitter, que ya el enano y Vale comentaron por ahí. pero sí, creo que es un viejito. Su trabajo futbolístico, periodístico, me. Gerson. Aparte del de que sangra José Ramón, el hecho de que haya juntado, no me acuerdo si fue en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial, creo que fue en un Mundial, César Luis Menotti, Jorge Valdano, Emilio Butragueño, creo que fue Francia, o sea, un panel tan lleno, recuerdo que fueron como 15, 20 minutos hablando de cosas de fútbol, analizando jugadores, analizando jugadas, pronosticando quién podría pasar en las siguientes fases eliminatorias. La verdad, para uno como fan de fútbol fue pues básicamente un caviar exquisito, ¿no? O sea, pocos han logrado juntar a tantos. A Pelé, si mal no recuerdo, también estuvo en una de esas. Aunque Pelé iba más a Televisa. Exacto, se escuchaba, ¿no? Entre los dos, de repente. Ajá, o sea, no, bueno, Pelé iba como comentarista de Televisa, pero sí llegó a aparecer en los protagonistas del Mundial. Sí. Y aparte tenía su propio, tenía Pelé Moments o algo así, ¿no? En un mundial, tú me lo recuerdo, en el 98, porque recuerdo que analizó el gol de Cuauhtémoc, el de Bélgica, ese fue en Francia en 98, pero sí, esa parte de análisis que hubo en los protagonistas, tanto para el fútbol como para los deportes olímpicos, fue una verdadera chulada que siempre intentó imitar Televisa, pero jamás logró. Nos dice Vale que hay un especial que hicieron en Estados Unidos en el que aparecen José Rafa, Faitelson Orbañanos, André Marín y el perro Bermúdez, que sí. Está re bueno. Y sí, la verdad sí está muy, muy bueno. Lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube. Ahí pero fíjate, de los 5 que están en ese especial, pues 4, o sea, 3 son escuela de José Ramón. Sí. Te digo, mi momento favorito de los protagonistas, yo creo que no ocurre ni en un mundial. Ni en una olimpiada ocurren los protagonistas de la tarde. Ocurren los protagonistas de la tarde cuando los Pumas anuncian que se van a Televisa. Que José Ramón lee la carta esta de hoy más que nunca me duele ser de Pumas. A mí es de esas cosas de me encanta, me fascina porque el nivel de la mesa. O sea, eran los protagonistas buenos. Y José Ramón lo lee con un sentimiento, termina de leerlo, manda a corte y José Ramón se va. Y todos están en un silencio sepulcral. Ajá. Y cuando regresan, Enzo sigue siendo así de... ¿Qué acaba de pasar, no? Güey, o sea, acaba de pasar algo importante. Y solo los Pumas nada más se fueron a Televisa. Pero que José Ramón lo haya dicho. Y por ejemplo, a mí hay una parte que me gusta. Es un periodista, sí, pero también tiene una opinión. O sea, es así, y lo puedes decir. Puedes salir y decir al aire: me caga el América y me caga Televisa y le voy a los Pumas. Y por ejemplo, para mí eso es súper importante. Es de las cosas que me encanta de él y me encanta de la gente que formó. Un Enrique Garay, un Martinoli, que son así, que van y dicen: yo le voy a los Patriotas. Me caga Garay cuando dice eso. Pero qué bueno que puede decirlo. Que no es, ay, pues lo importante es divertirnos, lo importante es que estamos vivos. Ajá. No, o sea, es un deporte, sí se vale decir no, que le van a alguien. O que digan que le van a Cruz Azul, pero estén apoyando a la América fervientemente, ¿no? No, sí, pero... Esa es la verdadera objetividad periodística. O sea, la idea de que tienen que ocultar sus opiniones personales, ajá, es un pésimo periodismo. Sí, por no. y un periodista te tiene que dejar, esta es mi opinión, ajá, para que tú sepas... A la hora de analizar la opinión, ya sepas por dónde va. Ok, siempre le va va a juzgar más al América que a los Pumas, ¿no? Entonces ya sabes. O no, puedes ver. Oye, por ejemplo, cuando sale y lo dice, cuando lee esa sentida carta de hoy más que nunca me duele ser de Pumas, no, o sea, me encanta, me fascina. Ese hombre es el mejor hablando de deportes en México. O sea, les guste o no les guste. Yo debo de confesar, y espero que mi papá no vea esto jamás, que yo le voy a los Pumas, creo que por culpa de José Ramón. Porque, como decía, en un principio mi papá veía a la América y demás. Y yo veía los partidos y pues, no terminaban de convencerme. Luego veía Deporte B la noche y a José Ramón criticando de ese penal regalado. Y vean el árbitro cómo le marca a la América y todo. Y yo lo veía y decía, pues sí, es cierto. Y mi papá, no, es que este mono nada más le tira a la América porque no lo quiere y demás. Parece que sí es cierto. Y de repente, hay una canción muy popular de eso. Y de repente lo veía narrar los partidos de Pumas y el corazón universitario, y esa garra Puma y demás, y sí le echan muchas ganas. Y luego decía cosas como de, y todo por el corazón, ¿por qué no tienen la cartera como la televisora de enfrente y demás? Y yo, sí, sí me gusta ese equipo, sí. Y entonces llegó el día fatídico en que le dije a mi papá, ¿sabes qué, pa? Creo que le voy a los Pumas, no me desheredes. No, sí, yo creo que para mi papá sí fue lo peor, así como lo traicioné futbolísticamente, de ¿por qué mi hija? ¿Por qué me hace esto? Tengo una José Ramón en mi casa. Cuando los Pumas se van a la América, perdón, a Televisa. Sí, sentí la carta que leyó José Ramón, como dice Bernardo, así como traición, como dice Vale, los Pumas nos traicionaron de, pero ¿cómo? Va contra toda la mística universitaria, se están vendiendo, por Dios. A partir de ahora van a seguir una línea que les dicte la televisora y se van a supeditar a lo que diga la América. Por favor, no me digan que va a pasar eso. No sé. Ahora creo que el fútbol ya es una porquería y todo está comprado, pero aún así sigo siendo Puma. No, pero por ejemplo, lo que dijo Leonardo, así, tiene una opinión. Está sesgada esa opinión. Sí, pero no ocultes opinión. O sea, es mejor decir, yo sí le voy a los Pumas. Y creo que el América hace trampa. Va, es legal. Oye, pero, y eso también te ayuda a ti como espectador a formar un criterio. Porque, por ejemplo, en mi casa pasaba mucho, pero con el fútbol americano, porque casi nadie de la mesa era vaquero. Y en mi casa somos vaqueros a morir. Entonces, a los que crecimos de chiquitos con ello, pues nos aprende a formar una opinión. O sea, oye, a veces los equipos nada más se mantienen por inercia, por la fama que tuvieron una generación. Los vaqueros son ese caso, los vaqueros y Brasil. Son no, equipos, por ejemplo, que, los vaqueros en tu casa, ¿qué? Los vaqueros de Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, y de la generación anterior, las de Roger Staubach, Tom Landry, Tony Dorsett. O sea, así son los equipazos, claro que le vamos a ellos, ¿no? Pero ya los que nos tocaron a nosotros ya no eran esos equipazos, nada más venían navegando con la bandera de los otros equipos. Y que los comentaristas sean abiertos en sus opiniones en ese sentido, en vez de buscar una falsa objetividad, te ayuda a ti como fanático a formar un criterio. Pues, ok, le voy a ir toda la vida porque esto no es como escoger religión. Una vez que escogiste el equipo, tu familia escogió el equipo, ya es para toda la vida. Exacto, es como andarse cambiando de religión. Pero bueno, te ayuda a ver que, oye, pues, igual y no son tan buenos, ¿no? Nada más es la pura fama, ¿no? Igual nos pasó con Brasil. Igual, digo, a ese sí nos tocó un equipazo todavía en Francia 98, todavía era un buen equipo. Pero ya después de eso, ya Brasil ha sido una basofia. Nunca he comprado el yoga bonito de Brasil. Sí me da un buen de gusto tus maracanazos. ¿Cómo no? Es que no lo vieron. O sea, sí. 70. No, usted sí lo vio, güey. Sí lo vio. 72. Ah, bueno, el Mundial de Estados Unidos. 94, que la verdad, bastante sobresaliente. Y 98. Hasta 98. Hasta 98. Y párale de contar porque 2002, la verdad, no tenían rival. Y llegan con una Alemania bastante joven. Sí. Entonces, sí, era un poco complicado. Pero el juego bonito, 98. Creo que son un gran equipo, ese que mencionas del 94, del 98. Sí, por eso te digo, creo que son un gran equipo. Jamás les compré el yoga bonito. Entonces, güey, juegan bien. No juegan pero es que bonito. A ti no te gusta el fútbol, Bernardo. ¿Tú? Claro que sí, ¿tú le voy a los americano, por eso. Le voy a los acaba de decir que lo vamos más. Sí, pero él va por tradición. Muchachos, ya vamos para las 2 horas. Ahora sí vamos a ir cerrando. Apenas. Tenemos que dar No, sí, ya 2 horas ya es nuestro límite. Si no, el Vale nos regaña y nos empieza a mandar a Televisa. El de cómics de la semana dura 4 horas y al final ya no. Sí, pero ese es. Son 10 de la mañana y vi un tuit. Bernardo Arteaga y Valentín García les encanta Detective Comics 64. Oye, yo también estaba ahí. Sí, había gente que nos veía, no nos criticó. Sí, pero eso está Valentín. Por horario, está Valentín. Ya nos podríamos enlazar con las competencias. Que hoy Se supone que este programa es de 1 hora y media, pero jamás hemos podido completar el programa en 1 hora y media. Que después nos llegan los comentarios de no dijeron nada, lo tuve que poner a la doble de velocidad para aguantarlo. Entonces, puntos finales con respecto a los protagonistas. Ok. Vamos a empezar con Vane. Muy bien. Bueno, primero que nada, pues gracias por invitarme. No, Vane, tu tía. Sí, sí. Perdón, es que yo todavía no me acostumbro bien a esto de las cámaras. Pero bueno, gracias por invitarme, gracias a Alex, gracias a César, que no sé por qué tienes tan mala fama, muchachón, que la verdad es que a mí me encanta siempre platicar contigo. Gracias con Bernard a Bernardo y a Gerson, que también siempre hacen la plática muy amena. Y bueno, a mí, sí, ya se vio que hace rato preguntaba a Félix que si a mí me gusta, me cae bien el chaparrito, o sea, Joserra, que hasta Joserra le digo de cariño. Sí, la verdad es que sí, a mí me, como dice César, creo que me enseñó cierta objetividad, me enseñó a ser objetiva, me ayudó a no irle a un equipo por religión o por imposición familiar, sino por elección propia. Y bueno, sí hay cosas que le critico, sí entiendo que de repente se le van las cabras y no... Pues sí, no es objetivo, pero no solo no es objetivo, sino como es que es cierto rencoroso y bueno, es un poco rencoroso y ataca pues así, sin sentido, pero pues es humano, ¿no? Y me dicen, pues también se ve que es una persona apasionada, entonces eso se respeta, porque ante todo pues es honesto consigo mismo y eso lo respeto de la gente. Así que, pues sí, yo lo sigo en Twitter y sigo viendo sus programas cuando tengo chance. Lo extraño muchísimo en mundiales y en olimpiadas. Y no, me parece una vileza que el programa de TV Azteca se siga llamando a los protagonistas cuando no es ni siquiera la sombra de lo que era. Pero, en fin, fue súper, súper chido para mí estar platicando de este tema. Muchas gracias. Bernardo. Primero, gracias por la invitación. Yo sí recibí el memo de para el informe, entonces espero que eso se tome en cuenta para siguientes invitaciones. Lo empecé diciendo, creo que es el mejor programa deportivo que hemos podido ver. O sea, los que tuvimos el chance de verlo como en vivo, o sea, de 90s hasta el 2000, o sea, que creo que es la mejor época. Vimos un gran programa. La gente que está ahorita repartida en todos los medios es escuela de ese programa, es escuela de los protagonistas del Mundial, de los protagonistas de los Juegos Olímpicos, de los protagonistas de la tarde y de lo que era Deporte B. Digo, creo que es lo mejor. A mí, en lo particular, me agrada mucho José Ramón, sea todo lo que mencionó Vane, que de repente sea apasionado, sea terco, sea necio, que defiende un punto, es creo que lo que tendría que hacer, porque al final está hablando de deportes, se vale que en el estadio nos gritemos con la porra de enfrente lo que sea, pues al final nos vamos a comer, ¿no? Que es lo que ha demostrado todo su equipo, aún estando lejos, aún saliendo de pleito, aún teniendo rencillas, y aún habiéndose dicho lo que se han dicho a veces en el vivo, todos lo reconocen como la persona importante en sus carreras, como periodistas, como locutores, como comentaristas. Entonces, creo que Los Protagonistas es un gran programa. No al nivel de Covacheando, obviamente. No al nivel de Covacheando, pero gracias por la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias. Puntos de contacto, discúlpame, Vane, se me olvidó preguntarte a ti. Puntos de contacto, Bernardo, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Facebook, hablando de cine y cultura pop, en Facebook, diagonal, el negativo 12. También en Facebook, pero solo dedicado a Star Wars, es Facebook diagonal Gamorrean Size. Así nos encuentran en Twitter y en Instagram también, como el negativo 12 y como Gamorrean Size. ¿Dónde te pueden ver twerkear? ¿No tienes TikTok? Claro que no. Twerkeos. No, ya. Mi edad me lo impide, Habemos viejitos en TikTok, Bernardo, no te preocupes, hay un TikTok para ruquitos. Lo quise instalar y fue así de, uy, tiene 40 años, ya no puede. No. Así me dijo la aplicación, así su edad. No. ¿Qué hace aquí, señor? ¿Qué hace aquí? Erika Buenfil está ahí, es un hitazo. Sí, oye, Vane, pero ella salía en novelas, yo no. Vane, tus puntos de contacto, perdón, se me olvidó preguntarte, me van a regañar en la producción. Ay, ¡tu micrófono se apagó! Oh, perdón, claro, sí, Elizabeth Duvalde en Twitter y en TikTok. Sí, yo sí tengo TikTok, pero casi no subo contenido. Oye, ahí sígueme, soy el enano Covacho, creo. Creo, no. Según yo, seguro. Ya te sigo, sí. Ah, ok. Digo, no subo nada. Bueno, Gerso, últimas palabras antes del paredón. Ok, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Enano, Bernardo, Vane, siempre es un placer platicar con ustedes y recordar cosas, que creo que es una de las cosas bastante chidas de Covacheando. Y hablar de protagonistas es hablar de un hito en la televisión mexicana. Así, y quizá de latinoamericana y de muchos lados. O sea, el hecho de que, como comentaba Bernardo, como comentaba comentábamos en el panel, que periodismo o otros países empezaran a ver lo que se estaba haciendo aquí en México, con entretenimiento, con humor, con secciones culturales, con todo esto. Y que después empezara a replicar primero por la competencia y ya después que lo intentaran en otros países, pues realmente es un precursor, o sea, vuelve a los protagonistas, es un precursor de cómo se hace la televisión. Entonces, yo agradezco mucho estos 15, 17 años que los protagonistas, o quizá más, nos dieron televisión de calidad, que nos motivaron a ver los Juegos Olímpicos, que nos emocionaron aún más al ver el Mundial, y pues que llenaron, quisieron especiales esos eventos, ¿no? Porque por sí solo sí eran buenos, pero el hecho de la cobertura y cómo lo realizaron y el amor y la pasión que lo pusieron en cada uno de estos eventos, pues es algo que inclusive aún podemos recordar y recordar de buena manera, ¿no? Y que cambió para siempre la forma de hacer televisión, no solamente en México, sino en distintas partes. Entonces, creo que fue una buena plática, nos acercamos bastante a este punto, y pues nada, yo soy Gerson Obrajero. A mí pueden encontrar en Twitter, si quieren platicar de música, si quieren platicar de series, si quieren platicar de cómics, si quieren platicar de cultura pop, en @tlalocman. O si quieren buscarme en cualquiera de mis otras redes, nada más ponen en Google Gerson Obrajero, soy bien fácil de stalkear. No, hay muchos Gerson Obrajero, pero el primero que sale en las búsquedas de Google soy yo, entonces no se preocupen. Y pues nada, muchas gracias. Nos seguimos aquí hablando en Cobachando para lo que sigue. Y pues por favor sigan a nuestras redes sociales, apoyen a todos nuestros proyectos. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Sí, bueno, las redes sociales de La Covacha ya la saben, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok. En TikTok es el raro porque el nick que agarramos está muy largo, tiene muchos números. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, ¿qué me faltó? La madre, ya son todas las que estamos. Estamos en Instagram, que es la única de la que menos promocionamos. Estamos en Tinder. Ahorita aprovechen que pueden hacer Switch con los atletas olímpicos. Pero bueno. Se puede seguir hablando de este tema porque se puede seguir hablando. Estuvo muy padre la mesa. Qué bueno que todos ustedes conocían bastante bien el tema. Se puede seguir alabando a José Ramón Fernández. Yo también lo admiro mucho. Obviamente me tocaba hacer el Contreras pues, en la misma vena de ese tipo de debates que fomenta ese tipo de programas. Pues tampoco es el chiste de que todos digamos lo mismo. Entonces alguien tiene que poner ahí la espinita de la oposición. Pero bueno, yo les digo que yo sí conozco gente que lo puede criticar de una forma más formal, pero en el sentido de que pues ya a su nivel, ¿no? Nadie puede negar que es el mejor en lo que hizo aquí en México. Podríamos decir que tal vez porque en México no había el nivel en tierra de ciegos, pero bueno, nadie puede negar que era, como dice bien el Vale, podemos decir mucho que fue por su época, que le tocó un gran equipo, la fregada, todo, tuvo la suerte de tener todo puesto en la mesa, pero sin el talento tampoco lo habría logrado, como Televisa mismo nos demuestra. Ellos lo intentaron, dinero tenían, talento tenían, tiempo tenían, experiencia también tenían, pero nunca pudieron intentarlo. Lo estamos viendo, TV Azteca, que tiene a todos los secundones, porque podemos señalar los defectos como persona de José Ramón Fernández, pero yo creo que el mayor problema que existe de José Ramón Fernández como figura pública es que ninguno de sus discípulos lo ha podido superar. Y eso pues ya no es culpa de José Ramón Fernández, ya es culpa de los discípulos. El hecho de que la propia TV Azteca, teniendo gente que estuvo junto a José Ramón, esté haciendo esa mala imitación del programa, pues ya nos dice que ahí hay un enorme problema. Pero bueno, eso ya no es culpa de él. O sea, que él siga siendo el referente principal no es culpa de él, es culpa de los discípulos que no pudieron seguir el juego. Es culpa de la competencia que nunca pudo estar al nivel. Y yo sí creo que el programa podría servir de ejemplo incluso a nivel mundial. Obviamente desde México, pues las cosas que salen y se hacen en México no se van a ver en Estados Unidos, y en Estados Unidos o en Europa no las van a querer imitar, pero yo creo que es un programa que sí se podría y se debería intentar modernizar. Yo mismo fue el que planteé que ya no se puede hacer en la actualidad porque ya el contexto es distinto. Sin embargo, me voy a contradecir un poco porque yo creo que sí hay un ángulo en el cual podría brillar, que es en el de la cultura, elevar un poquito más el nivel, porque la para ese tipo de presentación cultural sí necesitas una estructura que no te la da las redes sociales. Todo lo demás lo puedes compensar con las redes sociales, el calor humano, el entretenimiento, la fregada, pero la parte cultural que nos presentaban los protagonistas requiere un marco estructural que no te lo va a dar un youtuber nada más. Ahí por ello estoy pensando en algo como, no sé, John Oliver, pero de deportes. Y yo creo que eso es algo que requiere para allá, tanto el mundial como las olimpiadas, ahorita que se está deslustrando su imagen y que ya la gente pues ya no ya no las ve como las veíamos nosotros, con la inocencia de pensar que eran eventos todos bonitos. Ya sabemos todas las cochinadas que hay detrás. Entonces sí podríamos, la gente alrededor del mundo podría aprender. Creo que es una de las cosas que México le podría aportar a la cultura mundial. Por eso a veces me da un poquito de coraje que no se hable de estas cosas a profundidad, que no haya un análisis de qué fue lo que hicieron bien, qué fue lo que hicieron mal, qué podríamos repetir, qué no podríamos repetir. Por eso es que la mesa estuvo padre, porque se tocaron muchos de esos temas. Y bueno, ya le voy a cortar, porque si no nos alargamos aún más. Para los que nos siguen, las cuatro personas, los cuatro gatos que nos ven cada sábado, No, tenemos 11 personas en vivo. ¡Uy! ¡Bastantes! Un montonal, sí. Hubo casa llena hoy. Lástima que seguramente son las cuentas dobles de Gámez y Valentín. No, gracias a los que siguen. Gracias a los reales. A Félix, que aquí anda fregando diario, gastando sus covacholares. A los invitados, Vane, Herzog, Bernardo, la invitación siempre está abierta. Obviamente, por nuestra calendarización, vamos invitando de acuerdo al tema. Y los temas que vienen, déjenme checo porque me los mandaron para que no lo vaya a cagar. Sigue Caballeros y Magos. Ese es tema de Games. Espero que no se me vaya a aburrir. Vamos a hablar de... Creo que, Herzog, tú habías pedido mano, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cuál? Tú habías pedido mano para el de Caballeros y Magos, en el que vamos a hablar de Dungeons and Dragons, ¿no? No, ese sí no le sé. Ok, dijiste que no le sabías. Bueno, pues vamos a hablar de la caricatura de Dungeons and Dragons, vamos a hablar un poquito de Fly, no me acuerdo de qué otra cosa. Después viene ya un programa de animes deportivos que debíamos haber hablado justamente para las Olimpiadas, pero tuvimos que correr. No, miento. Antes del de Caballeros y Magos viene el de las crisis de DC. Nos toca un programa de cómics porque luego no hablamos de cómics este mes. Vienen las crisis de DC, vamos a hablar de la crisis infinita. Vamos a hablar de la crisis en tierras infinitas, la crisis infinita, la crisis final, y la crisis creativa y un poquito de los intermedios. Ajá. Muy bien, porque actualmente Televisa está republicándolas, entra muy bien. Sí, sí. Aquí haciéndole el juego a Televisa con mugrosos pumas. Y bueno, ya después hablaremos de Caballeros y Magos. Me dice aquí que el otro se va a llamar No Me Acuerdo. ¿Quién sabe qué tema sea ese? Y el último, es que no nos acordamos de qué pusimos para la penúltima semana de agosto. Ya estaba calendarizada, pero no nos podemos acordar qué fue. Ahí vemos qué es. Y el último va a ser otra caja misteriosa en el que vamos a poner ahí opciones para que ustedes decidan y después hagamos lo que se nos dé la regalada gana. Porque quién cuenta los votos, nosotros, entonces. Va a ser una caja misteriosa. No sé si vaya a querer poner Games que concurse Dragon Ball. Que nos sorprendió la primera caja misteriosa que no ganó. Pero bueno, creo que la penúltima semana de agosto va a ser Dragon Ball. Vamos a hablar de la segunda saga de la tercera saga, la de Cell. Y a ver si nos alcanzamos a terminar Majin Buu y a terminar la serie. O si nos metemos con las ovas y dejamos el final de la serie para otro programa, no lo sé. Entonces ahí síganos viendo. Ahí no sé si alguno de ustedes quiera pedir mano para alguno de ellos. Para el programa de deportes chinos, creo que ya está Ajá, ¿qué pasó? Animes deportivos. ¿Quieres el de animes deportivos? Ok, ahorita les digo. Okay. Y Dragon Ball. Tú ya estabas para el Dragon Ball, ¿no, Jorge? Ya habíamos quedado que ibas a regresar. Va. Ok. El de animes deportivos, también estarías entonces con la pareja de Carlos Juguetes, aunque no sé, el cambio de horario nos afectó mucho, creo que fue una mala decisión, pero ya ninguno aguantaba quedarse hasta las 12, 1 de la noche despiertos el martes, entonces tienes que mover al sábado. En teoría va a estar Carlos y va a estar su pareja, los dos para que platiquen. Yo ahí sí no le sé, así que no importa que haya más de 4, porque yo no puedo platicar mucho más que algunas cosas de Supercampeones y de Slam Dunk. Entonces ahí ya los mejores, con eso da para un programa. Es lo que luego nos pasa, que agarramos muchos temas y un solo nos daba para todos. Si cantas el opening de Slam Dunk, yo te hago segunda. Uy, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno. Pero voy a pagar por oírlos cantar. Pues sí, si quieren, ya dijo, tráiganse sus covachadólares y ya es a la última semana de agosto, ya da tiempo de aprendernos, nos lo aprendemos y si nos pagan, no sé, que ahí Valentín ponga un precio en covacholares y nos aventamos la canción. Estoy sindicalizado con ustedes, entonces pediste mano. Te tiene que hablar con mi agente. Ni modo, ya aceptaste. No. Ahí está la opción. Después. ¿Qué dice el público? Que Vale ponga un precio y que el público diga si lo paga o no. Sí, sí. Ya además tú dijiste que le hacía segunda al enano si él cantaba, así que tú solito. Sí, si ves tan involucrado el cochino dinero, no quiero. Así bueno. Entonces eso ya fue todo por hoy, muchachones, gracias por venir, gracias por aceptar el llamado. Ahí vemos a Vanessa, la teníamos contemplada, tenemos por ahí un programa que queremos poner a las féminas de la covacha. No me acuerdo cuál era el tema que había propuesto, no me acuerdo si fue Gámez o Juanjo que lo propuso, para que estén tú, la Chancha y esta Bizcochán. No sé qué tema. Hay un tema que nos ponga incómodos a nosotros para que le sudemos. Lo voy a pensar. Muy bien. Y bueno, eso sería lo lo que saldría en agosto. Entonces, nos estamos viendo, muchachones. Y ya, ahí la dejamos por hoy, porque yo también tengo que retirarme. Muy bien. Muchas, bye, bye. Muchas gracias. Espera, porque... Bueno, gracias. Sí, ahora sí. Bye. Quédense quietos en lo que desconecta.